a cambiar el tema. Y además que llevamos muchos días de guerra y mañana vamos a tener un capítulo también por la noche. Así que hoy sábado, algo que sea más ligero, más, digamos, divertido, por así decirlo. Y Oye, que creo que afecta la va a vida de la venir bien. gente, usted. ¿Perdón? Que afecta la vida de todo el Hombre, mundo. por supuesto, por supuesto. ¿Sabes qué? Hice un programa de economía directa hace la tira de años, hablando de esto, de la economía que había detrás, de cómo había afectado a la gente, cómo había cambiado la forma en que se relacionaban los seres humanos desde encontraban pareja, al menos desde los finales de los 90, aunque se extendió sobre todo a medida que empezaron a instalarse ADSL. Y nada, aún me acuerdo de cosas, ¿eh? Me acuerdo de algunas cosas de las empresas que había detrás. Creo que la que es más grande es Match, si no me falla la Sí, memoria. porque es la dueña de Tinder. Pero no solo Tinder, creo que tiene Bueno, de más, Tinder y tiene de muchas Mythic, otras, tiene desde varias, luego, ¿no? una barbaridad. Sí, y bueno, yo creo que es una buena empresa. Bueno, tendría que ver los fundamentales, pero es una empresa en la que se puede meter dinero. Hombre, se podría, ¿eh? No voy a recomendar a nadie. Primero tendríamos que ver los números, pero el potencial está ahí. No sale aún. Torrefacto, buenas noches, chicos. Acabamos de empezar, ¿eh? Mantrupe, ¿qué tal? Dueña de Tinder. Bueno, si empezamos a hablar de Match, vamos a hablar hoy de apps, de cómo ha cambiado el mundo. Vamos a hablar de las apps de ligue. Vamos a hablar de, diría, incluso de cómo Internet ha hecho conseguir pareja de una forma diferente. ¿Qué es lo mejor para utilizar Internet de esa forma? Ya es la manera más común de encontrar pareja entre gente homosexual. Es la segunda en el mundo desarrollado para los heterosexuales y además creciendo. Si coloco el gráfico, es que lo voy a colocar, ¿eh? Mientras esperamos, bueno, y Mar, si puedes ir saludando a la gente, si ves el chat. Claro que sí, o sea, saludos a Torrefacto, a Mantrupe, a Basilitwitch, a Soja, a Restaff. Qué bien que va apareciendo la gente, aunque no hablemos de guerra. Hoy no vamos a tener guerra, ¿eh? Sí. Mañana, y lo voy a anunciar de nuevo, mañana vamos a tener a Lucas, Buena vamos a tener a Nick. Lucas Martín y probablemente quizá a Juan Morty, Luis Chorillo. saludos. GM José 00. Es que intento ponerlo en la tele y no hay manera, No te claro. aparece, no te aparece. Aún no, aún no. O sea, me aparecen los anteriores. Puede haber algún tipo de retardo Sí, en que te suele ocurrir. aparezca, pero vamos, tiene que salir rápido. Bueno, Morci, ¿qué tal? Bueno, sí, es que hoy vamos a cambiar, ¿eh? Acabamos de empezar, pero hoy no vamos a hablar de guerra, ¿eh? Hoy no vamos a hablar de guerra. Muchísimas gracias, Shoja. Muchas gracias por renovar la suscripción. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por hacer esto posible. Josfibet, buenas noches a todos. Buenas noches, Mar. Un placer escucharte. Bueno, te saluda Josfibet, Mar, ¿eh? A ver, perdón, perdón, que hable, ahora ya. Vale, entonces ya puedo quitar el audio Mal de aquí un Teresa, momento. oye, todo el mundo hablando de ti. Mar, ¿qué Oye, pasa oye, oye, aquí? perdón. He venido en la guerra, pero me quedaré por el Estás amor. tomando Buenas noches a al todos. asalto Iván, qué bien, el cuánto me directo. alegro. A ver, Val Teresa, ¿qué rara que te va a dar, Mar, hombre? Sé buena con Jordi, sí, yo quiero que sea buena conmigo. A ver, Iván Ojea ha venido por la guerra, pero me quedaré por el amor, hombre, por favor. A ver, son las dos cosas de la vida. Espero que haya más amor que guerra, ¿no? Hoy vamos a intentar hacer una especie de impasse, ¿eh? Creo que también va a venir bien para al menos mantener un poco de cordura a todos, ¿eh? Mañana vamos a tener un programa mucho más serio. Hoy no significa que nos. Hoy va a ser, digamos, ligero. La palabra sería ligero y divertido, digámoslo así. Loli Ring, ¿qué tal? Morci, hoy le toca desvariar a Mar. Yo voy a dejarla, a menos que se salga demasiado del tema, yo no la voy a reconducir ahí, ¿eh? Bueno, mentir. Fiebre de sábado noche. Hombre, por favor. Y encima vienes con el Nick. Vienes con el Nick para hablar del tema. Shoja, ¿qué tal? Podemos hablar de cómo empezaron las apps de citas y cómo empezaron a ser relevantes. Bueno, de eso nos va a hablar. ¿Sabéis qué, Mar? es especialista en marketing online, especialista en el mundo editorial y además, aunque ella no lo diga, yo creo que debe ser una de las mujeres pioneras en España en todo eso. Entonces creo que es una de las personas relevantes para hablar de ello, ¿no? Siempre traemos a gente que sepa de lo que está hablando, o al menos que sepa, bueno, yo diría que casi todos o no todos son gente que sabe de lo que está hablando. Borru y Bonanit, desde Ontinyent, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa per Ontinyent? Bona terra. A ver, como siempre, vamos a tomar 15 minutos para saludar. Y os repito el tema para los que vais entrando tarde, ya somos casi 100. Hoy el episodio va a ir de aplicaciones de ligue, vamos a ir a aplicaciones de citas, vamos a hablar de ligar por internet, vamos a hablar por qué no es algo tan irrelevante. Al final es una de las decisiones más importantes de una persona, es un mundo romántico, es lo que le va a afectar para bien y para mal durante muchos años. A veces es una decisión más importante que la casa que te puedes comprar o que el coche que puedes adquirir. Y por eso hay mucha gente que dedica mucho tiempo para encontrar la pareja más adecuada, o las parejas, porque al final las parejas... Perdona, Jordi, es que dice Mantrupe si vamos a tocar un tema y sí que le vamos a tocar. Ah, bueno, el tema de los perfiles falsos. Sí. Yo os puedo contar una anécdota, ¿eh? Creo que la conté aquí. Cómo encontramos hace años novia por internet a un amigo. Lo voy a contar, ¿no? Vale. Bueno, no sé si esperar, porque creo que os lo conté. Pero bueno, gracias, Goscalo, por el seguimiento. Creo que os lo conté. Pero bueno, para esperar, luego os lo cuento. Por lo de los perfiles falsos, si lo saca a Mar, ¿cómo nos hicimos un perfil falso de chica primero? Para averiguar cómo reaccionaban los hombres. Y para intentar ser un poco diferentes, ¿no? Para tener la sensación, yo quería saber cuántos mensajes recibe una chica comparado con un chico. Pues si recibe muchos, y quería saber si el mensaje medio es hola, ¿qué tal? Y todo el mundo dice hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Ese tipo de cosas. O es un poco un tono más maleducado. Entonces, para empezar de una forma más original, ¿no? Pero teníamos que saberlo. Teníamos que saberlo al final, por cierto. Bueno, os lo contaré la historia. Creo que os la conté, pero os la volveré a contar para aquellos, porque cuando... Esto creo que fue una de esas historias, cuando estaba sin dormir, sin internet, sin agua, que como continúen con las obras, voy a continuar aquí igual, y ya estaba delirando. Y creo que os la conté la historia, pero como éramos muchos menos, éramos 40 los primeros días, y ahora somos normalmente casi 300 ya, la volveré a contar. Antes por los directos pasaban 150 personas, ahora pasan 2.000, 2.500. Entonces, ¿cómo estás, Mar? Te tengo que saludar delante de todo el mundo. ¿Cómo estás? Bien, yo contentísima. Con el libro acabado, ya metido en la editorial, muy contenta. ¿De qué iba el libro? Por favor, no, recuérdamelo, que no me acuerdo ni de mi nombre. No lo voy a decir porque ya queda nada. Yo creo que en mayo ya sale y espero poderlo presentar. ¿Vas a venir aquí a presentarlo? Oh, sí, bueno, sí, y espero que vengas tú también a la presentación. Ahora que estás en Valencia, no te libras. Yo, si me es factible, por no tengo ningún compromiso, ya te digo que voy. Pero bueno, ya sabes cómo está mi vida, la cantidad de libros. Aunque no tengo nada, yo voy. Queda un mes y pico para la presentación y fiesta, y por supuesto todo el mundo del canal también está, sobre todo los de Valencia, aunque pueden venir los de otros lados, por supuesto están también invitados, porque luego hay una cena, fiesta, todo muy a la valenciana. Ah, bueno, eso es lo mejor, la cena y la fiesta de después, hombre. A ver, dice Obanoja, lo contaste en el Spurnia que hablaba sobre el tema, si no recuerdo mal. Ah, sí, lo conté en un... De hecho, lo dejé grabado en un podcast. ¿Cómo pude decir algo así? Pues bueno, si lo dejé grabado en un podcast, sin caducidad, lo voy a contar en directo. ¿Qué menos que hacerlo? Además, no di el nombre de la persona, así que lo puedo repetir. Bueno, Oscar Viz, Gabón, Optimisto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Azamgate, hola, ¿estáis cambiados de sitio? Sí, tenemos que seguir completamente. Tenemos que seguir con la tradición. Es que te das cuenta de todo, Azamgate. Es que eres como esos que van a una tienda, van a un bar y todos los detalles. Oye, eres un fenómeno. A ver, Mantrupe, ¿vais a tocar temas perfiles? Sí, vamos a tocar. Está, bueno, todo eso. Bueno, lo va a tocar sobre todo ella, que es la experta. Yo aquí solo voy a dar información anecdótica de cosas que yo he podido experimentar en ese tipo de ambiente. Shoja, bueno, podéis preguntar lo que queráis, como siempre, ¿eh? Siempre que traemos a un experto, bueno, y alguien que no es un experto como yo, siempre sois libres para preguntar lo que queráis. Shoja, ¿podemos hablar de cómo empezaron las apps de citas? Sí, por supuesto. Yo quiero hablar de ello. Trampantojo, buenas noches. ¿Hay alguna app para gente con inclinaciones conservadoras y tradicionales o esto es una contradicción en los términos? Ah, sí, ahora no, lo diremos. A mí no me parece una contradicción y te voy a decir por qué. Porque es como decir, hay un local o una universidad donde puedes ligar con una estudiante de tu clase si eres conservador. Es decir, si la manera más común de ligar va a ser internet, y ya lo está siendo, en algunos países ya lo es evidente que no van a ligar solo los, no sé, los que votan al PSOE o a Podemos, van a ligar prácticamente todos, o casi todos, o muchos. Y alguno encontrará una novia por internet, luego se peleará, luego encontrará una novia en la discoteca, luego en el trabajo. Pues no sé, creo que leí en algún lugar, hace años, que de media, un hombre tiene 8 parejas en su vida. Y una mujer, creo que era de media 3, 3 y media. O la mediana, perdón. No casa porque no hay el mismo número porque hay un porcentaje de hombres pequeño que tienen muchas relaciones. Y en el caso de las mujeres la curva es diferente. Pero 8 de media, y supongo que habrá subido, desde que lo leí, porque hace años, habrá subido de medio a mediana. Bueno, da igual, cogéis el concepto. Imaginad, si una persona tiene, ahora ha subido y tiene 12 de media un hombre y 6 una mujer, pues 3 eran por internet, 1 en la discoteca, 1 en las fiestas patronales del pueblo y el otro en el trabajo o en la universidad, ¿no? Bueno, a ver, dice Patata de Pimiento, muy buenas noches, Jordi, Marmón, Sorib y a todos, ¿qué tal, Patata? Primera pregunta para Mar. Es bueno, ya hay preguntas, me encanta esto, pero dame 5 minutos más para plantearlas, la voy a leer. ¿Es bueno poner en el perfil una foto de Nacho Saurio para ganar en seguidores? Bueno, a ver, el tema de lo de las fotos del perfil, eso lo tengo que decir luego sí o sí, ¿eh? Acordaros por si se me olvidase, es súper importante. Claro, luego esas fotos de mujeres y hombres que son, no sé, son la reencarnación de Brad Pitt en hombre y la reencarnación de Sofía Loren en mujer. Luego probablemente es altamente improbable que sea así, pero bueno. Fenicio, sobre el tema de las fotos, de las conversaciones, es decir, yo quiero acabar esta sesión un poco con consejos de prácticos para que la gente ligue más. Ya claro, claro, me parece muy bien. Y además la gente liga poco en este país. Es más fácil que te toque la lotería en algún lugar que ligar. A ver, Fenicios, buenas noches, ¿qué tal? Casi no llego. Sí, hombre, sí, ¿cómo no vas a llegar? Yo Fibe tenía trato con gays muy promiscuos, ojo, no estoy relacionando ambas cosas, y ellos llevaban ventaja y iban por delante para posteriormente adoptar esas apps, el grueso común de los mortales. Sí, a ver, si ves la curva, es que quería buscarla, pero si ves la curva de las formas de ligar, en el caso de los homosexuales es prácticamente una curva en vertical, hasta casi el 80% la forma más común de ligar es por internet. Creo que la última vez que viene la curva para los heterosexuales es la segunda, es el 27 o el 30. Abelardo Segura, buenas noches. ¿Por qué hay muchas más Bueno, es una pregunta, me parece extraordinaria pregunta, ¿eh? Creo que todo el mundo se la hace. Yo tengo una teoría, pero quiero saber la opinión de Mar. ¿Por qué hay muchos más hombres que mujeres? ¿Por qué es abismal la diferencia? Yo te voy a decir que descubrí que la relación era 11 a 1. 11 a 1. Mientras que en las aplicaciones la relación era 3 a 1. O sea, la relación que tú ves cuando buscas perfiles y buscas, por ejemplo, chica morena, De 1,60 a 1,75 con estudios tal, con no sé qué, o haces una búsqueda total de todas las chicas, te van a aparecer una relación, al menos cuando intentamos buscar a mi amigo pareja, te dan una relación 3 a 1, es decir, hay 3 veces más hombres que mujeres. Pero cuando tú empiezas a enviar mensajes, la relación de verdad, en mi opinión, es 11 a 1. Era entonces, ahora quizá ha cambiado. Repito que hace eso de, estoy hablando de quizá 11 años. No me acuerdo, hace bastantes años. ¿Cuál es la diferencia además? La diferencia es que ese del 3 a 1 al 11 a 1 solo se puede explicar, y estoy convencido, me da igual lo que digan las estadísticas, me da igual lo que digan estudios, estoy convencido que las empresas que hay detrás, que hay 3 o 4 en el mundo, crean perfiles falsos masivos de mujeres. Estoy convencido. Que hay enormes, enormes cantidades de perfiles falsos de mujeres para intentar equilibrar el número. Gracias, Bob Poren, gracias por la suscripción. Muchas, muchas, muchas, muchas gracias, Bob Poren. Porque de lo contrario, la gente literalmente no entraría. Sería como la típica discoteca cuando tienes 20 años, que abres la puerta y dices, oye, pero aquí hay un 90% hombres, 10% mujeres, me voy. Necesitas ver mujeres, necesitas ver un cierto equilibrio. Entonces, repito, hoy vamos a tratar un tema diferente. Hoy estamos con la gran Mar Montsorí, una de las pioneras en España del marketing online. Una de las pioneras, bueno, una de las que más sabe de marketing en el mundo de la editorial, y además que hicimos 2 programas con ella muy interesantes sobre periodismo y sobre cómo escribir un libro, que era lo más conveniente, que además generó cierta polémica, pero bueno, creo que fue un programa extraordinario. Y repito, en el programa de hoy vamos a hablar de apps de citas, webs de citas, ligar por internet, el negocio que hay detrás, y la gran marca y es la experta, la que sabe sobre eso, nos va a dar su opinión. Tomamos 2 minutos más, siempre tomamos 15, 20 minutos, ya somos más de 100, 2, 3 minutos más y empezamos, Hay muchos perfiles falsos de asiáticas. Mira, yo para comprobar si, repito, porque si la convicción que yo tenía era verdad o no, de que había perfiles falsos, hice lo siguiente. Intenté buscar un perfil de una mujer que fuera doctora en medicina. Bueno, Capitán76, muchísimas gracias por la suscripción, por regalar la suscripción. Muchas, muchas, muchas gracias, Capitán. Gracias por hacer esto posible. Eso es el agradecimiento a Capitán. Busqué un perfil en el que la chica debía ser doctora, debía hablar, no sé qué idioma raro puse, un idioma, pero de estos, no era alemán, era un idioma húngaro, cosas así, uno o más raro. Busqué además que tuviera una altura de más de 1,80 m, etc. Pues os podéis creer que 2 meses después, o unas semanas después, recibimos en el correo que habíamos dejado un aviso de que una mujer tal, con esas condiciones, es decir, que hablara húngaro, que fuera doctora, que no sé qué, que mediera más de 1,80 m, nos había hecho, no sé cómo se llamaba entonces, creo que era Mítico o Match, nos hizo como un guiño, y dices, pues es imposible. Oye, Pitmotiz dice, qué guapa Mar, oye. Ángel DF88 dice, la llegada de internet ha dado, por eso estoy diciendo que estoy convencido que se crean o se creaban muchos perfiles falsos. 1 minuto exactamente y empezamos. Yo creo que ya es el tiempo prudencial, somos casi 110. Ángel DF, la llegada de internet ha dado mucho poder a los alfa. Ah, bueno, eso es también, eso es interesante. Hay una teoría que dice que en lugar que de democratizar el ligoteo, internet, lo que ha hecho es dar incluso más herramientas a los que ligan mucho en el mundo real para ligar aún más, ¿no? Si antes ligaban 80, ahora ligan 800. Y los que les iba mal, pues les va mal y encima les afecta a su salud porque llevan muchísimos años, no tienen una cita. A veces no tienen ni una cita. Ya no es que ligue, no es que no tiene ni una cita con nadie. Pero bueno, 10 segundos y empezamos, ¿eh? 10 segundos y empezamos. Bad Sísifo, hay muchas personas falsas, eso se refleja en todo lo humano, como las redes, en sus perfiles falsos. Bueno, pero es que creo que hay mucho negocio, ¿eh? Bona nit, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Anem a començar avui. Avui és un programa diferent. Avui anem a parlar de apps de cites, de ligar per internet, del negoci que n'hi ha darrere. Berrocha, un amigo mío, me dijo que tuvo un match con un chico, pero que luego no le habló. Le siguió en Facebook y ahí le dijo que él no tenía perfil y que esas fotos se las habían cogido del WhatsApp. Me lo puedo creer perfectamente. Me lo puedo, vamos, perfectamente creer. Vale. Pues chicos, empezamos. Empezamos. Tenemos hoy a Marmon Soriu, para aquellos que habéis llegado tarde. Vuelvo a repetirlo. Hoy no vamos a hablar de guerra. Mañana sí que tendremos a Lucas Martín, tendremos a Juan Luis Chulilla probablemente. Habrá un programa especial sobre cómo va a ser el gran ataque que va a ocurrir, la batalla del Donbass, pero hoy no. Hoy vamos a hablar de apps de citas, ligar por internet. Me parece un tema muy importante, ¿eh? Es más ligero, mucho más ligero, pero no es una broma. Es una de las decisiones más importantes que va a tener a lo largo de su vida alguien. Que, bueno, aquellos que piensen, bueno, pero es que en la vida no se puede ligar por internet, tienes que conocer a la gente en un bar, no sé. Yo me he ligado estando tremendamente borracho a las 4 de la mañana en un país que ni recuerdo. Yo no sé si es la mejor forma tampoco, ¿eh? No sé si es la mejor forma tampoco, aunque lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, vamos a empezar. Mar, por favor, bienvenida. Antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ya puedo? Sí, por supuesto. Bueno, buenas noches a todo el mundo y muchas gracias por venir. Espero que os interese y espero también que nos hagáis a Jordi y a mí muchísimas preguntas. A ver, para comenzar con el tema, vamos a lo que nos han pedido, hablar un poco de la historia de las aplicaciones que comenzaron realmente siendo redes sociales de citas, ¿vale? De hecho, las aplicaciones, o mejor dicho, las redes de citas, empezaron incluso antes que las redes sociales. Match.com es del año 95, en tanto que... ¿Match.com es del año 95? Sí, sí. O sea, empezó antes que MySpace. Sí, mira, la primera red social que se conozca como tal se llama Six Degrees y es del 96. 1996, con lo cual Match.com es un año anterior y hay alguna otra más también. Estas fueron las redes sociales, perdón, las aplicaciones o redes de especializadas en ligoteo de tipo generalista, porque al poco de comenzar estas, digamos, es que yo le llamo redes sociales, bueno, plataformas de ligoteo, plataformas de citas, de dating, como queráis, ¿no? Tuvieron tanto éxito en Estados Unidos, que fue el primer país donde se desarrollaron, como que, fijaros, es un sector industrial que se reúnen como 3 veces al año en diferentes zonas de Estados Unidos. Estamos hablando de que actualmente facturan más de 3.000, lo he mirado, el año pasado, el 21, 3.100 millones de dólares. Y se prevé que para el año 24 facturen 8.000 millones. O sea que como sector está bien. Y esto estamos hablando del conjunto. Van a facturar de 3.000 a 8.000. Van a triplicar los ingresos. Sí, sí, sí. Van a duplicarlos porque hay una tendencia que luego comentaré, ¿no? Porque las redes sociales, las plataformas de citas también, como todo en esta vida, ha evolucionado, ¿no? En el mundo de internet. Primero, porque al principio, como he dicho, eran generalistas, pero luego en esto, sobre todo en Estados Unidos, aquí mucho menos, pero en Estados Unidos, que hay mucha más población y tal, se especializaron. Entonces empezaron a ver algo que alguna persona me ha llamado la atención lo que ha dicho, ¿no? Pero bueno, se especializaron al extremo de que en su momento yo hice un manual de redes sociales donde se me ocurrió hacer una selección de redes sociales especializadas en ligar y temáticas. Y hice una selección de 300, que lo he tenido que ir actualizando diferentes años y ahora ya lo dejo estar, porque es que, claro, estas empresas se compran, se venden, se cierran, se descontinúan y es un poco lío. Pero bueno, os pongo algunos ejemplos de especialización, por lo curioso que al menos a mí siempre me ha resultado. Una de ellas, que ni tan siquiera me he preocupado de mirar si aún existe, francamente, porque eran de hace un tiempo y creo que puede que sí, pero es porque si no existe esa, existirá otra parecida. Es Singles Corral. Era una plataforma de citas para personas que vivan en ranchos. Porque claro, si tú ves en un rancho de Idaho y quieres novio o novia, pues necesitarás a alguien que le guste la vida de un rancho, porque ya me dirás tú si vive en Nueva York y sabe vivir a un rancho. Y los americanos, que son muy pragmáticos para estas cosas, pues buscaban a rancheros, a gente de a lo mejor de otra zona, pero qué tal. Y así ampliaba una mucho. App para ligar con rancheros y rancheras. Por cierto, muchas gracias a Mejillón Cebra por Cateto suscribirse. Busca moza. Sí, pero aquello estaba mucho mejor hecho. Estaba mucho, muchísimo mejor y de hecho ha tenido un éxito brutal. Os pongo otro ejemplo distinto. Ya, por ejemplo, esta sí, todo lo contrario, de Nueva York y de grandes ciudades. Que ahora aquí también hay alguna parecida en España, pero la de Nueva York era mucho más profesional. That my pet, that me. Es decir, es que quiero ligar mi mascota y yo a la vez. ¿Por qué? Porque si yo vivo en Nueva York y tengo un pastor alemán macho, pues no voy a ligar con un chico que tenga un gato. Es decir, porque está la cosa complicada, ¿no? Entonces necesito novio para mí y novia para mi perro. Y además, preferiblemente de la misma raza o una raza compatible. Con lo cual, pues esa también. Entrabas, era muy simpática. Entrabas a la red social y te decías, ¿tú qué eres? Una chica. Un chico. Una chica. ¿Qué quieres? Un chico. ¿Y qué mascota tienes? Y decías, un perro. ¿Qué raza? Había que ponerlo. ¿Y qué buscas? Y así. Iba personal. Y al final te salía gente con esos perfiles. Luego hay redes sociales para gente que le gustan los gordos o gordas. Todos tenemos en esta vida una oportunidad. Guapos, los feos, los gordos, todo el mundo. Luego otras, para que le guste a la gente de uniforme, y dentro de los de uniforme ya está incluso especializado. Los que le gustan los policías, los que le gustan los bomberos, los que le gustan los militares, pero claro, como todo. Si a ti no te va la vida militar, pues lo tienes negro si te vas a ligar a uno que va de base en base por ahí por el mundo. Ahora, si tú, por ejemplo, eres tú una chica, pongamos que ya estés en el ejército, pues si en tu base no has tenido éxito, oye, pues puedes mirar de ver si te ligas a otro marine o lo que sea que esté en otra base. Y también ha funcionado genial. Y así se han ido especializando, por supuesto, por temas de lo que comentaban antes de homosexuales, ¿no? Claro que sí. Y también por temas religiosos. Y aquí ya incluso a más nivel de especialización, no solo católicos, judíos, Sij, hay una red social solo para los que son de la religión Sij, que tiene su aquel, ¿sabéis? Los Sijs, los de la India. Y luego dentro de los judíos ya hay a más nivel de especialización, judíos gays, judíos negros y más cosas así. O sea que poco a poco estas redes sociales de citas, ya como os comenté, se fueron especializando, esto continúa porque no deja de ser un nicho de mercado interesantísimo, hasta que llega, que dimos un salto sobre el 2007 por ahí o quizá un poquito antes, que aparecieron con la llegada sobre todo de las aplicaciones móviles. A partir de las aplicaciones móviles, sobre todo con la llegada de Tinder, que fue un punto y aparte en las redes sociales, es decir, perdón, las redes de cita, las redes de cita siguen existiendo, las que están basadas en plataformas web, aunque tienen una versión móvil, pero sí que es cierto que desde la llegada al matching, ¿no? Es decir, al buscar a través del móvil, me gusta, no me gusta y tal, con Tinder, eso fue un punto y aparte. Y ahora hay pues del orden de más de 70 aplicaciones de estas características. Preguntas, ligar la carta, bueno, sí. Dice, ahora hay apps para ligar entre gamers, efectivamente. Perdona, fíjate, Mar, porque he colocado el gráfico desde el 95 en que empiezan las redes sociales o las apps para ligar. En 1995, en Estados Unidos, el 2% de la gente utilizaba estas apps para ligar. El 2% en el 95, hoy el 39%. Vale, lo mismo pasaría aquí en España, por lo que tú comentabas, es decir, hace unos años yo recuerdo que en la IRC hispano, que yo estoy desde el minuto uno que existió, porque realmente yo estaba anteriormente en el IRC, pero en Undernet, antes que existiera el hispano es del 96, ahí, bueno, yo he ido a bodas de gente que se conocieron por ahí y bueno, anda que no ligaba la gente. Y me voy a abstener, porque queda un poco fino, Jordi, de que cuando te abría un chico un chat, que era la frase que te decía para digamos, relacionarse contigo. Porque y esa frase, lo curioso es que aún se aplica ahora, que digo, mira que hemos evolucionado poco, ¿no? Aún el nivel de cavernícolas pues sigue estando más o menos parecido. ¿Crees, perdona, que al principio... Lo más importante escoger... es mejor, Mar. Exacto, sí, es cierto que es mucho mejor escoger bien la aplicación que crear perfiles a lo loco, sí, Porque, dice, ¿qué tiempos? ¿Alguno de los que estáis aquí estabais en la IRC hispano? Bueno, Alfonso, por lo que veo, Alfonso Cos. ¿Tú llegaste a estar en la IRC hispano, Jordi? No. Yo, es que, de hecho, me sonaba por años después, pero yo cuando empecé, creo que era Messenger de Microsoft. Bueno, sí, pero era paralelo, ¿eh? Es decir, se podía estar a la vez. Bueno, a lo mejor era un mundo más informático en todo caso, podía ser, pues no tenía que ver con la época, sino con a lo mejor, pues lo que sea, la aproximación que tú tuvieras en aquel entonces al mundo informático. Vale, sí que veo que unos cuantos. Yo me acuerdo del año 2001 de las salas de chat de Yahoo, del año 2001. Pues me en acuerdo. El 2001 la hispano, que hubo una bronca y tal, estaba en pleno auge, es decir, que en esa época aún funcionaba en España mucho, mucho, mucho la hispano. Bueno, a ver, otra cosa que hay que comentar de las redes, aparte de lo de la especialización, es que hemos también evolucionado en el tipo de ligoteo, por así decirlo, de relacionarnos y tal. Pasamos de, bueno, sí que es cierto que, como os he dicho, funciona y aún ahora las redes especializadas, las redes de nicho para ligar con nicho, y es muy importante, ahora luego comentaré algunos ejemplos, incluso aquí en España, pero también vamos a hablar de la forma. Llegamos a un punto que el tema de, como decía alguien aquí, ligar a la carta, es decir, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, que es de Tinder, que a ver quién, todos lo hemos visto y hemos usado, yo qué sé, llegó también, dio un paso más, no sé si os acordaréis o algunos lo conocéis, al speed dating, es decir, a un consumo más rápido, más tal, que a citas que aquí en España llegaron a existir, de que quedabas con alguien en muchas películas, bueno, yo no he ido nunca, pero creo que es así, y está ahí, desde luego, en muchísimas películas ha visto esto, ¿no? Y series de televisión, que la gente llega, se siente, tiene 10 minutos para contarse ahí rápidamente su vida, se gusta, no se gusta, nada, otro, y así, así, así, ¿no? Y bueno, pues ahora me recuerda a las partidas rápidas de ajedrez. Lo veía en Antena 3 en las noticias y me pareció un poco absurdo. Sí, a mí también me lo pareció siempre, porque yo creo que con ese poco tiempo no puedes llegar a conocer ni un poquito a esa persona. Pero bueno, a lo mejor es, pues no sé, una forma de consumo rápido de esto. Este consumo rápido también incluye y ha incluido el decir, bueno, es que era como relaciones de usar y tirar. Y algunas relaciones ni tan siquiera de usar, porque fijaos, en Washington, por ejemplo, había y hay una aplicación, una red, en la que la gente no queda, directamente solo quiere charlar o tener sexo online, pero no quedan porque no tienen tiempo para quedar, que es donde son la gente, pues, de las finanzas, de los lobbies, del gobierno americano, del ejército. Y entonces prefieren sencillamente, bueno, pues hablar por teléfono o una videoconferencia, pero ni se molestan en tomarse una cervecita, una cena, nada, cero. Entonces, eso, pues es eso. Que, además, yo creo que una de las ventajas de que tenía encontrar pareja por internet es perder la lentitud de tener que ir a una discoteca, la pérdida de tiempo. Por eso se decía ya en los años 2000 que iba a ser el negocio, que iba a ser un gran negocio, porque había muchos países donde había gente que no tenía tiempo para estar yendo a un lugar o a otro, y le resultaba más fácil encontrar una pareja por internet. Os vuelvo a colocar el gráfico, porque me gustaría que lo comentara Mar. Os voy a colocar el gráfico de lo que es la evolución del ligue por internet. Fijaos, en el año 95, la forma más común de encontrar pareja era un 33% a través de amigos. Luego, las dos más comunes era un 19% en un restaurante o en una discoteca. El otro 19% en el trabajo. Yo nunca he sido muy favorable a encontrar pareja en el trabajo, pero bueno, eso es algo personal. Luego, un 15% era a través de familiares. Y un 2% era online. No solo a través de apps de ligue, sino online, grupos de chat, lo que fuera. Pero es que en 2017, el 39% pasó a ser online. Y ahora probablemente estaremos en el 40 y algo, ¿eh? No, o sea, fíjate, yo te diría que esas cifras son incluso bajas y también que dependen de la edad, porque hay un porcentaje altísimo de gente, qué decirte, de 30 años, por decir una edad, que realmente, o sea, directamente usa las aplicaciones. Eso no excluye que puedan conocer a una pareja, pues de fiesta, de, yo qué sé, en un entorno, como tú dices, laboral o deportivo o el que sea. Pero aún así, es la forma, digamos, más cómoda, más selectiva de encontrar a una pareja. Ahora, ¿qué ocurre? Tiene todo esto, tiene matices. Y por cierto, estaba leyendo, es que quiero ir contestando las preguntas, que las veo en la televisión, pero Si son no de si hace no te importa, Mar, luego las contestamos porque Ah, de vale, momento perdón, perdón. dispersamos el programa. Vale, perdón. Vamos a charlar tú y yo y luego vamos a leer las preguntas todas, ¿eh? Vale, perfecto. Pues Por entonces, favor, vale, perdón. plantear las preguntas porque luego las vamos a leer todas. Os lo pido por favor. Además, es muy interesante para todos y para mí es lo más interesante de estos programas es poder charlar con vosotros. Entonces, Mar, antes de empezar con las preguntas, ¿tú crees que antes la forma en la que la gente ligaba por internet era diferente en ese 1998, 2001, 2002? A ver, es que ¿sabes qué pasa? Yo puedo hablar por lo que conozco, pero bueno, sí. Es decir, claro, en la época del IRC y tal, sí que es cierto que se ligaba muchísimo, que de hecho, pues era para lo que muy buena parte de la gente entraba al IRC, y porque incluso el IRC permitía un nivel de especialización a lo bestia. Es decir, que yo me acuerdo que si cogías canales de gays, había montones, o sea, gays casados, gays tríos, gays sosos, gays no sé cuántos, gays no sé menos. Podías conocer a la gente por ciudades y tal. Y había algo interesante, que luego eso se ha perdido. Es decir, era una forma de ligar más social en la medida de que se hacían quedadas. Era muy habitual en la época del IRC organizar cenas, comidas de toda la gente que frecuentaba algún canal, bien un canal temático. Bien un canal que tuviera que ver con una ciudad, o sea, que podía haber una quedada del canal Barcelona, del canal Valencia, pero también podía haber una quedada del canal marketing, que era el mío, sin ir más lejos, de canal Bolsa o asociado a algún videojuego, por ejemplo. Entonces, y bueno, había un montón de quedadas y obviamente en esas quedadas la gente ligaba a cuatro manos, la verdad. De ahí, pues, como todo en la vida, luego de ahí se consolidaban parejas y otras pues solo eran parejas de una noche y sin más problemas. Pero sí que es cierto que funcionaba de otra manera. De esa forma, digamos, de ligoteo más colectivo, aunque bueno, también se podía conocer a lo mejor a una Pero, perdona, Mar, que persona te y quedar con ella. interrumpa, pero ¿no había una especie de reticencia a decir que se había encontrado por aquel entonces pareja No. por internet? ¿Daba como vergüenza Sí, lo cuando que ahora había se es un cierto asume? estigma, es decir, un cierto estigma de que parecía que si conocías a alguien por internet, es como, ¿por qué has conocido a alguien por internet? Que no puedes ligar ¿Por qué no lo en puedes conocer en persona. una Es decir, discoteca, no? qué raro, ¿no? Es decir, qué raro y cómo es que en tu caso, en el caso de quien sea, no hablo de mi caso particular, ¿cómo es que buscas a alguien por internet si a lo mejor en persona puedes conocer a mucha gente? Y entonces había un enorme desconocimiento de primero del mundo de Internet y en consecuencia de las relaciones a través de la propia red. Y entonces, ¿qué ocurría? Que había mucha gente que se conocía por Internet y se inventaban el decir que se habían conocido de otra manera. He conocido montones de parejas que incluso se han casado, que a lo mejor dijeron que se habían conocido en un concierto de música o en algo por el estilo, de lo que se les ocurría, ¿no? Porque durante un tiempo como que les daba vergüenza decir, nos conocimos por internet, porque quedaba como mal, estaba estigmatizado. Por suerte, eso poco a poco la gente ha ido conociendo más la red y viendo, pues bueno, que al fin y al cabo es una manera de conocerse como otra cualquiera. Tú puedes conocer a alguien a través de una aplicación de citas, al final acabarás tarde o temprano quedando con esa persona y si el feeling, yo qué sé, sigue en persona, pues que seguirás quedando y se consolidará o no. Es decir, no tiene más historia. Es decir, incluso en algún momento dado puede que sea incluso más práctico, porque ya me dirás tú lo que vas a conocer una noche a alguien a las 3 de la mañana en una discoteca y con tres copas de más. Pues no sé qué te diga. ¿Y cómo se dio ese salto desde esas primeras, los años 2001, 2002, 2003, la gente que estaba en salas de chat o utilizaba Messenger o utilizaba redes sociales? ¿cómo se da el salto a utilizar aplicaciones y páginas web de ligue? ¿Cómo se da ese salto? Realmente, pues porque lo que te, pues por lo que te comento. Primero, hubo un tiempo que convivieron, porque ya te digo que Match.com es del año 97. Y 97, perdón, 95. Y yo me acuerdo que cuando yo estuve documentando para el Manual de Redes Sociales, que es un libro del 2008, o sea, 10 años después, cuando estaba escribiendo, que sería el 2007, me acuerdo que yo me registré pagándolo porque Match.com es de pago, me di de alta, para ver cómo, lo que tú dices, para ver cómo funcionaba, porque si, ¿cómo puedo hablar como escritora de una red si no la conozco? Es decir, entonces me di de alta, pero fui honesta, es decir, que yo a los hombres que me entraban y tal, le puse mi perfil y tal, y yo dije, estoy escribiendo un libro de redes sociales y entonces quiero conocer esta. ¡Guau! Así de gente que se ofrecieron voluntarios a ayudarme y tal, fue yo tener una intrajín que para qué, es decir, que estuvo muy simpático, la verdad, las cosas como son, incluso conozco a gente de aquel entonces. Pero sí que me llamó la atención pues muchas cosas que me contaron. Y conste que, curiosamente, con posterioridad, antes del libro que espero ya publicar ahora en mayo, he estado preparando otro que tengo a medio hacer, que tiene que ver con este tema del que estamos hablando. Y entonces hice otra vez lo mismo, es decir, me documenté, a ver de meterme en algunas redes, pero ya no me interesaba tanto mi experiencia personal, ¿no? Dije, quiero esta vez hablar de las experiencias de otros. Y entonces, porque aún tengo que ver cómo le doy forma yo a ese libro. Pero sí que me interesaba mucho cosas que me cuentan, que no están claras, no sé qué. Bueno, el caso es que yo dije, quiero que me contéis cosas que le haya pasado, historias a la gente en las aplicaciones de citas. Me da igual Tinder que Pof, que la que sea. Tú no te imaginarás la cantidad de gente de dos años a esta parte que a mí me ha contado movidas de todo tipo basadas en estas redes. Y es muy interesante. Cuéntame, lo que me han contado. Cuéntame tres anécdotas de las que recuerdes especialmente por cómo te impactaron. Tres anécdotas de gente que le ocurrió algo extraño en una aplicación o en una web de citas. Claro, es que me acuerdo más de temas de mujeres que de hombres. Pero vale, bueno, tendré igual, que pensar sobre... Mujeres. Me acuerdo muy bien de... Bueno, te podría decir muchas, pero te puedo decir dos de mujeres y mientras tanto pues sí me acuerdo de alguna de un hombre. Pero empiezo con las de dos mujeres. En aplicaciones de estas hablo indistintamente, lo mezclo, ¿eh? Quiero decirte que puedo hablar de Pof, de Tinder, de Badoo y diferentes aplicaciones. Pero digo, ya hay mucha gente que se ha ofrecido, muchos amigos, gente que me conoce, amigos de amigos de amigos que le han dicho, oye, pues si es para tu amiga Mar, cuéntale que no sé qué. O sea, la gente es enrollada en ese sentido porque sabe que jamás les traicionaría. Yo nunca diría el nombre de esa persona, lo trabucaré todo. Lo bueno, cuéntamelo, Mar, por favor, no me tengas en ascuas. Vale, va. Mira. Una chica queda a través de Tinder, conoce a uno con muy buen aspecto y tal, quedan, oye, qué bien, feeling, quedan a cenar un día, tal, muy bien, un tipo aparentemente estupendo, buen trabajo, buena imagen, ella una chica también bien, o sea, todo correcto, y bueno, empatizan, ¿no?, tal y tal, bueno, y nada, pues quedan unas cuantas veces a cenar y esas cosas, hasta que él le ofrece ir a su casa de él, ¿no?, bueno. Entonces ya dice, pues bien, es decir, total, que acepta, ¿no? Ir a tomarse una copa, dejémoslo ahí en casa de él. Y resulta que cuando llega a la casa de él, a todo esto, había ido en el coche de él, es decir, ¿quieres que te invito a tomar una copa? Tal, bueno, insisto, todo tipo de datos, todo muy normal. Y cuando llega a la casa de él, era como si el chico, que aparentemente tenía un aspecto estupendo, una imagen ideal, un trabajo fenomenal, todo, como si tuviera síndrome de Diógenes. ¿Cómo sería la casa más, no solo desastrada, sino sucia? Que ella le entró angustia, literalmente angustia, y le dijo, ¿me perdonas? Voy al cuarto de baño. Fue al cuarto de baño y el cuarto de baño era como si fuera, era un cuarto de baño nuevo, pero que no lo habían limpiado nunca. O sea, como, pero una cosa ya de estas enfermiza. Y ella, la angustia que tenía es que acabó vomitando incluso, ¿no? Y entonces fue a él y le dijo, mira, es que no me encuentro bien tal, ¿te importa llevarme a casa y tal? Entonces, claro, ¿cómo iba a sospechar esa, ella, pobre, que delante de una imagen tan guay, un tío estupendo y tal, se ocultaba semejante No sé, persona con una tara, porque no tiene otra explicación. Sí, es un trastorno, sea un guarro, es que es algo más, es una enfermedad. Entonces, claro, se quedó muy impactada. Luego otro tema que no se comenta demasiado, pero que a las mujeres sí que les preocupa, me incluyo, porque no se quedaba por ahí, pero bueno, me da igual si quedara. Nos preocupa mucho es el tema de la violencia. A los hombres eso no lo vivís de la misma forma, pero a las mujeres nos importa mucho. Y esta es una unas preguntas clave que yo hice y tal. ¿Te asombrarías la cantidad de casos que hay de gente que han quedado a una noche de fiesta o más de una noche o lo que sea, ¿no? Porque ahí yo ni entro ni salgo. Y se han llevado un buen bofetón. Así. ¿Un bofetón? Bueno, digo un bofetón como podría ser tres, ¿eh? Sí, sí. El chico se lleva un bofetón porque ha no, hecho no, algo no. Que el, no. El chico le ha pegado un bofetón. ¿El chico le ha pegado a la chica un bofetón? Hay más casos de lo que os creéis. Y pues recuerdo cuéntame, que... cuéntame uno, ¿cómo fue? No, no, es que te cuento un caso de una chica que conozco, que lo que me llamó la atención es porque yo le dije, ¿y a ti? Porque me cuentan, ya te digo, muchos casos, me cuentan de amigas, de amigas, de amigas, de amigas. Y yo le dije... a esta chica que conozco más, ¿y a ti te ha pasado? Y entonces me dijo, pues mira, sí, me ha pasado que se volvió loco por lo que fuera y me rió un bofetón. Pero es que la que me lo contaba es una chica que es muy grandota y yo dije, ¿y tú qué hiciste? Y dice, le pegué yo otro bofetón. Y dice, y lo tiré porque encima estaba en casa de ella. Claro, es una situación de mucho riesgo porque, claro, yo decía, jo, es que no podemos basarnos en una relación basada en la fuerza. Es decir, ¿desde cuándo? Y claro, a mí esto sí que me ha dejado muy impactada, porque yo que voy estudiando este tipo de fenómenos y tal, yo no recuerdo, francamente, en los ligues de años atrás, que hubiera tantos casos de violencia. Es decir, me choca, ¿eh? Es decir, puede ser por frustración, puede ser por drogas, puede ser por lo que tú quieras. Yo no sé, no, si por lo no lo sé. Una persona que hace eso muestra un desequilibrio emocional o de control de los impulsos, que si eso lo hace en una primera cita, o en la segunda, o en la quinta, cuando se supone que la gente muestra su mejor cara, porque luego es un al final las relaciones son como una especie de desenmascaramiento constante hasta que se muestra tu verdadero yo. Porque siempre la versión de los tres primeros meses de prácticamente todo el mundo que yo he conocido, y he tenido, digamos que, bastantes relaciones, es como el lugar de exposición. El artículo de exposición, oye, qué extraordinario es el artículo de exposición, es perfecto, está encerado, es la naranja del supercore ahí, perfecta ahí. Si eso ocurre a la segunda o la tercera cita, una persona así es peligrosísima. Es más, claro. te diría que es la típica persona que puede acabar saliendo en los periódicos. Y ya, a ver, pero, si algo, fíjate, le pasa a alguna chica o algo así. Que en la vida, a lo mejor, estas chicas, estas mujeres, no se lo hubieran esperado, ¿sabes? Es decir, porque no lo aparece, no sé cómo decirte, que no hay un perfil de presunto agresor y mucho menos. También... Bueno, también hay gente que no sabe leer bien, esta es mi opinión personal, hay gente que no sabe leer bien ciertos detalles. Hay demasiada casuística, saben leer muy bien. Jordi. Yo creo que no estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que francamente, es decir, hay más casuística de la que la gente cree. También, sí, otro problema que ha habido, asociamos, ahora se me ha acordado de un caso de hombres, pero voy a decir un caso de mujeres. Bueno, tiene que ver. Durante un tiempo, como sabrás, es decir, se podían las aplicaciones geolocalizar. Entonces, ¿sabes? En el Tinder creo y en no, sí, Tinder seguro se geolocaliza. Y eso era un problemón de mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque la persona con la que a lo mejor, yo qué sé, contactabas, si luego le decías que no, es que yo he conocido, en este caso me lo han contado alumnas, es decir, diferentes alumnas que han tenido problemas de tipos a los que le han dicho, o sea, hola tal, han hablado cuatro tal, pero no han encajado, y luego ya dice, bueno, pues no quiero quedar, y los tipos se les han presentado en su casa. Estás muteado, Jordi. ¿Se les han presentado en su casa y han llamado a la puerta? Sí, en el patio. Bueno, no han entrado, claro, pero bajo, sí. En varios casos de mujeres. Tal es así, que hubo tantas quejas, que ahora creo, no estoy segura, pero creo que Tinder ahora no tiene por defecto la geolocalización. También Badoo creo que también lo tenía. Es muy problemática. Te pongo un caso contrario, para que veas, intento ser ecuánime. Conozco también es cierto que hay mucha propensión, me podría decir de casados y de casadas, pero a mí me consta que hay más casados que casadas, pero bueno, vale, como si fuera el 50%, da igual. Pero bueno, en el caso de los casados, hay algunos de los casados que se relacionan por estas aplicaciones, pues porque a lo mejor, como un caso que yo conocí, era un empresario que su mujer estaba enferma de cáncer, y entonces, dado que él era... No quería separarse. No, claro, y aparte la estaba cuidando y tenía a su compañera, buena amiga y tal, pero a su vez, pues él quería tener sus fiestuquis por lo ahí, puedo, ¿no? Lo puedo entender. Sí, dentro de... Pero vamos a ver, que conste que él, este chico que yo te digo, no mentía, es decir, va con la verdad por delante. Tanto es así, tan por la verdad por delante iba, como que en uno de los casos, con una con la que ligó, ¿vale? Se le presentó a su casa. Ya, y ahí sí que se fue un movidón de muchísimo cuidado. Mira, o sea, yo te puedo decir. Puede también casos, tocar una loca en la lotería, ¿qué? Yo te puedo contar dos casos. Uno que y me fue pasó. Fue un movidón a mí, muy gordo. Uno que me pasó a mí y no era precisamente a través de internet, una chica que había conocido en una discoteca, que justamente cuando vas al cine, a mí me gusta ir al cine con una persona, porque si ves que la cosa está mal, al menos has visto una película y te vas inmediatamente, ¿no? Y cuando yo vi ciertos detalles que no me convencieron, ¿no? Y no quería ni cenar, ni comer, ni nada. Vi una película. Creo que tomamos un té o algo así, un café. ¿Te puedes creer que al día siguiente me envió como 150 mensajes? Y estuve enviando... ¿Tú sabes lo que son 150? ¿Tú sabes lo que es tu móvil? Da bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, yo lo bloqueo, yo es que no llego a los 150. Bi, bi, bi, bi, bi. Cuando alguien te hace eso, dices, si esta persona que yo la conozco, de haber hablado en una discoteca, que luego he visto una película, me hace eso el segundo día, ¿qué no me puede hacer si tuviéramos un problema? Entonces, perdón, y que te he interrumpido, ibas a contar otra cosa. No, contaba que hay casos, o sea, en hombres también, es decir, y en hombres que han tenido relaciones problemáticas. Lo que pasa es que las relaciones de las mujeres, pues puede pasar algo como lo que tú estás contando, que te salga una loca, pues eso, que se te presenta en tu casa, que te da la matraca. Es cierto que, por ejemplo, ¿ves? Ahora me estoy acordando de otro caso, ahora que lo dices, de otro caso de otro amigo mío, bueno, también casado, por cierto, aquí. ¿Qué éxito tienen los casados? Oye, cosa no, hostia. No es que tengan éxito, es que están muy, muy metidos en la faena, ¿sabes? Bueno, y con lo mejor meten más tiempo que los que están solteros. Sí. Entonces le ponen más interés porque los solteros a lo mejor están preocupados por llevar adelante su carrera profesional y otras zarandajas, ¿sabes? Y no sé. Perdón, que te he interrumpido. Cuenta. Me ha hecho gracia. Pero y luego, aparte de los solteros, en un momento dado, a lo mejor si salen por ahí, pues tienen alguna noche loca de suerte. Pero los casados, si están en una relación, pues lo que sea, que no les acaba el de casado cuadrar. No puede estar hasta las 8 de la mañana en la discoteca tampoco. Que conste que, por cierto, para documentarme para el libro ese que te digo que algún año de estos escribiré, porque claro, ya estoy acabando uno y tengo otro, y pero lo haré, ya veremos. Yo me leí este libro, mira. Perdona, no me cambies de tema. Me habías dicho que me ibas a contar otra cosa. Por favor, luego me sacas ese tema. No, es que quería decir que no se nos olvide luego en el libro, que es un terapeuta estupendísimo, da unas pautas para que una relación funcione. Acuérdate que las tenemos que comentar. Uh-huh, ¿vale? Sí, sí. Luego te lo pregunto. Vale, gracias. A ver, el otro. Pues parecido, es decir... Una loca que le perseguía, oye, estuvo en un trise, ya te denunciará la policía, porque era una que estaba mal de la cabeza, es que se le aparecía por todas partes, por las esquinas, por todas las redes sociales, nos pedía amistad a los amigos de este chico, tal, era una cosa espantosa. Entonces, y bueno, la gente, a ver, se obsesionan. Entonces, hay locas perseguidoras de hombres, claro que las hay, pero los locos perseguidores... Pues a el veces van un paso más, porque que yo no conozco a ninguna chica y digo de verdad que en una relación de estas haya acabado pegando un bofetón a un chico, que puede que las haya, es posible, pero no es frecuente. Y insisto que muchas de las del aquí te pillo, aquí te tal, pues sí que se han encontrado, hay un porcentaje del sexo aventura que pasa porque alguien te da un bofetón. es problemático. Pero eso no... Yo te lo pregunto como mujer. Yo no soy una mujer, no puedo tener esa sensación. Yo simplemente me imagino y proyecto. Yo siempre la sensación que he tenido es que una mujer, si intenta... está intentando conocer a un chico, incluso da igual si es por internet, pero siempre va a tener en algún punto del cerebro ese miedo de si esa persona va a hacer algo en algún momento que sea peligroso para ella, al menos en la primera parte de la relación, etcétera. ¿Eso es así o en mi percepción? No. Sí, no estoy nada de acuerdo con eso que dices. Yo creo que no lo afirmo. No, yo creo que mujeres hay como todo, y hay mujeres que son más sensatas y más prudentes, y otras que son más aventureras y a otras que les gusta mucho el sexo deportivo, en fin, hay de todo. Y hay quien no tiene ningún problema de ir de cama en cama y tiro porque me toca, y otras que en cambio pues se niegan a ir a ninguna cama. Es decir, yo creo que el mundo está lleno de gente con todo tipo de perfiles. Sí que es cierto que una cosa que quería comentar es que Tinder, ahora, hablando de tendencias, por lo que decíamos antes, Tinder, como no sé si sabes, ha perdido audiencia en Estados Unidos, o sea, lo que se llama número de descargas tiene menos actualmente en el 21-22 que en el 19. ¿Por qué? Porque coincide con el nacimiento la puesta en marcha de otra aplicación, también de matching, de citas, que se llama Bumble, que es igual que Tinder, pero en esta aplicación somos las mujeres las que tenemos que tomar la iniciativa. O sea, las que tenemos que, por narices, enviar un mensaje a aquel chico o hombre que nos guste. Es una buena idea. Tomar. Igual que, por ejemplo, no hay problema en la de la otra de las redes sociales que funciona bien, es la de Grindr, que es para homosexuales. Ese es su mundo y esa comunidad funciona estupendamente a su aire y se generan montones de parejas o montones de relaciones esporádicas, pero vamos, que funciona bien. Pero en cambio, las aplicaciones de tipo Tinder, o sea, aquellas las que presumiblemente hay mujeres que esperan que los hombres les digan algo, están un poco en franca decadencia. Y luego también está en franca decadencia lo que hablábamos, el speed dating y sobre todo ¿cómo decirte? Las citas rápidas, el sexo rápido y tal. Ahora hay una, ahora se llama el slow dating, es la tendencia. ¿Lo sabías? Es decir, y hay una... No, y quería, perdona, quiero preguntarte sobre todo esto que estás contando. Voy a ir en orden. ¿Por qué crees que es popular, aunque yo creo que tiene su lógica, pero por qué crees personalmente que es estas aplicaciones que obligan a que la mujer sea la que tenga que enviar el primer mensaje para que se empiece un tipo de conversación? ¿Por qué son más populares? ¿Es porque los hombres se frustran cuando tienen que estar enviando muchos mensajes, nadie les contesta, o al revés, las mujeres en ese tipo de aplicación reciben 50 mensajes y no quieren leer 50 mensajes, solo quieren hablar con aquella persona? Mira, hay estadística hay estadística. Y es tremenda. A ver, habla de estadística de Estados Unidos, pero vamos a extrapolarla si quieres. La estadística dice que en Estados Unidos algo así como del orden del 40% sobre el 40% de hombres que están en las aplicaciones de citas, no en las redes especializadas, que no es lo mismo, sino aplicaciones tipo Tinder, nunca han tenido una cita en persona, nunca. Es casi la mitad de los hombres. Esa estadística es brutal. El 40% de los hombres que están en una aplicación de ligue, una app de ligue, nunca han tenido una cita. Nunca han quedado con ninguna chica. O sea, que te podrás imaginar el nivel de frustración. ¡Ostras! Claro, el nivel de frustración en los hombres es bestial. Quizá ahí un poco encajaría con lo que yo te digo, que si en un momento dado van a una casa y por lo que sea no consiguen lo que quieren, después de todo el esfuerzo que les ha llevado el poder quedar con alguien, pues su reacción es manifiestamente mejorable, ¿no? Y es violenta. Les cuesta muchísimo los hombres. También es verdad que también la tendencia es que las mujeres en conjunto seamos con mujeres heterosexuales, ¿eh? Yo no tengo ni idea de las mujeres homosexuales, tampoco sé cómo funciona Grindr, la verdad. Es decir, eso lo tengo pendiente de estudiar. Pero bueno, en el caso de las mujeres heterosexuales, yo creo que somos, en conjunto, algo más selectivas. Es decir, vas mirando hasta que encuentras a alguien que primero te atrae físicamente y luego ves el perfil y encaja en aquello que tú consideras que puede atraerte, ¿vale? Con más y menos, con matices. Sin embargo, la actitud de los hombres, no sé si es porque no consiguen nada o yo qué sé, es tirarles a todo lo que se mueve. A todas. A ver si hay suerte y a río devuelto ganancia de pescadores. Y claro, pero Mar, Mar, me gustaría que explicaras eso un poco, ¿eh? Muchas veces se dice eso de las mujeres. A las mujeres no les importa tanto el físico, no les importa el físico. ¿Tú qué importancia crees que tiene? Porque además en una red social o en una app de ligue, la única imagen que van a tener de la persona es lo que escribe, más allá de su currículum, de qué ha hecho, qué ha estudiado, qué edad, etcétera, ¿no? ¿Cómo escribe? Que creo que la gente, hombres y mujeres, se fijan en eso. ¿Y qué foto tienen? Entonces, ¿cuál es el papel de la imagen, de la foto, en que una mujer se sienta atraída o quiera enviarle un mensaje a un chico o no? ¿Y vamos a ver cómo escribe? Para empezar, por supuesto, lo que has dicho de cómo escribe es fundamental y cómo entra. Eso, si quieres, lo podemos matizar. Pero vamos a ir a la foto, que es súper importante. Yo jamás entenderé, jamás, por qué hay tantos hombres que se presentan en las redes sociales como si fueran un asesino en serie. Es que dan miedo, francamente, dan miedo. Entonces, claro, ¿así cómo van a ligar? Bueno, como no quieren ligar con otra asesina en serie, la mayoría no lo somos. Entonces lo tienen negro. Luego hay otros hombres que ya no tienen cara de asesino en serie, sino de auténtico cachorro abandonado, por decirlo de alguna manera fina. Porque se hacen una foto en una casa que parece directamente una cuadra. Es como si quisieras vender alguna cosa por el Wallapop, una cocina, y la vendes llena de grasa. Hombre, no. Hijo mío, por si quieres vender una cocina en Wallapop, por lo menos ofrécela limpia. Entonces, claro, ahí empiezas a descartar a un mogollón de hombres, porque fotos son mucho peor que son ellos en realidad, seguramente. Claro, porque entonces O presentan una imagen de tal nivel de guarrería y de dejadez, ¿sabes? Que dices, pero este tío, o sea, claro, porque aquí entiendo que como mujer el razonamiento que harás es, si este hombre no es lo suficientemente, tiene el suficiente sentido común para saber que esa foto no la tiene que poner, es que tiene un problema. Y encima, si no se da cuenta que eso es que está, es decir, si coloca una foto que parece el que ha puesto, no sé, los videojuegos encima de la cama para venderlos en Wallapop o para venderlos en segunda mano, esa típica cama de virgen que la mayor cantidad de sexo que ha visto es en la televisión que tiene colgada de 14 pulgadas de tubo cuando cogía el Canal Plus con las rayitas, el decodificador. Esa es la clásica cama de alguien que no ha tenido parejas y que probablemente vive con sus padres. Si alguien coloca ese tipo de foto, a ti ya te envía un mensaje, ¿no? Te envía un mensaje de, oh, hombre, este hombre está muy necesitado de más cosas que de amor, ¿no? ¿Y qué es una foto de asesino en serie? ¿Qué te refieres? ¿Qué has dicho antes? A ver, ¿eso es una foto oscura, con vestido de una manera así rara, o sea, también oscura, con todo un entorno lúgubre, o sea, mirando con una cara así fija de persona tarada, desquiciada, yo qué sé, ¿sabes? Da un miedo, es decir, no. No, en serio. Primero, hay que mirar a cámara siempre en las fotos y hay que reír, porque reír es lo que más embellece el gesto. Y también, manicos, hay que reír, chicos, porque hay que enseñar los dientes, porque es algo que valoramos mucho las mujeres, sobre todo a partir de una determinada edad. Es decir, a lo mejor las de 30 un poquito menos, pero a medida que crecen y que pasan los años, es decir, esto es un tema de conversación muy habitual entre las mujeres, a los hombres y a los caballos, hay que mirarles así los dientes. Porque si no, te puedes encontrar con una boca a la que no le darías jamás ni un beso. Entonces, si ya tú ves a alguien que no hace falta que sea súper guapo, pero sí si tiene una buena dentadura, eso puntúa positivo. ¿Y las fotos en el cuarto de baño así ¿Y con la foto por detrás? ¿Qué dices esa A ver, foto? mira, también depende, porque depende de la edad que estemos hablando. Obviamente, el típico chico de 25 años que se hace una foto que se le ve el calzoncillo y así bajándoselo, pues a lo mejor para una de esa edad o para, ¿cómo se llaman? Espérate, las panteras grises esas, es decir, las de más de 50 que le gustan los de 25, o es, igual que los Baby Sugars, ¿no? Pues parecido. Oye, cada uno vende lo que buenamente puede, ¿sabes? Pues ya está, allá se apañen. Pero por lo menos se ve a la persona y se ve que es así de simple desde mi punto de vista, pero habrá otras que le gustará ese tipo de Es hombre, la ¿no? Pues clásica persona que lleva un quad y por los caminos del término municipal de su pueblo y va con el quad ahí adelantando a toda velocidad. Entre sí, los bueno, naranjos hay del gente para todo. Es decir, hay personas que les gusta ese perfil. Yo esto no, pero por lo menos se muestra cómo es. Pero bueno, otra cosa que también es denota, ¿eh? Denota, denota, denota. Que no puede hacer un hombre en la vida. Podría decir cosas de mujeres si queréis, pero es que las mujeres yo creo que en conjunto hacemos, y lo digo, esto lo he hablado con fotógrafos, las mujeres en general posamos muchísimo mejor que los hombres. Somos más desinhibidas, entonces todo el mundo posa así, asá, con morros, se ríen, no sé cuántos, estamos más guapas. Pero los hombres, primero, os cuesta mucho mirar a cámara, os cuesta mucho reíros, os cuesta mucho posar. Todo el mundo posa así, pum, foto de presidiario, tal, y tieso, rígido. O sea, yo lo sé por mis propios alumnos, es decir, que yo los hago posar y todos ahí, pum, ¿sabes? Y de verdad, salvo que seas un ejecutivo de marketing o alguien así que estés acostumbrado a venderte, que sabes la importancia de la sonrisa, de mirar a cámara, de no sé qué, de posar de una forma amable, salvo que seas profesional del tema, la gran mayoría hay pobres. Y luego, claro, vamos a la mayoría no son profesionales liberales de mi sector, ni mucho menos. Son gente normal y corriente que a lo mejor vive en un pueblo que tiene cualquier trabajo o ninguno. Entonces, claro, ¿qué es lo que no es buena idea poner? Pues esa foto de ese chico, ese hombre de pueblo o de ciudad, con su madre. Eso ya es eso es el malo, ¿no? colmo de imagen descartada, bloqueada y de todo. Pero tú te crees que nada más empezar en el paquete te quedas a la señora madre del susodicho que ni conoces. No, porque eso ya da una imagen de hijo de mamá medio tonto, patética. Con lo cual, no. Es decir, que bueno, que todos podemos tener unas muy buenas relaciones o muy malas, da igual, con los padres, pero no, no la puedes poner. Hay otros que en lugar de con las madres, las ponen a los hijos. Tampoco me parece una idea, primero porque están usando las fotos de menores, me parece horrible desde el punto de vista de la reputación digital de los propios hijos y de qué es lo que quieren demostrar, que tienen hijos. Pues da igual, si a lo mejor eso hablando ya se sabe, pero no lo pongas porque decir, yo estoy en el lote, yo voy yo y mis hijos, o voy yo y mi perro, voy yo y mi madre. No. Preséntate tú, porque tú te tienes que vender tú primero. Si no, eso estamos hablando sin haber abierto la boca, es solo imagen. Pero esto que os digo de la imagen hace que muchos hombres sean excluidos, porque sus imágenes son poco cuidadas, arrugados, mal vestidos, con la madre, con amigachos ahí, tomándose, venga, cervecitas o whiskies o lo que sea, jajajiju. ¿Cuál de los tres es el que está en una foto? O sea, claro, son unas fotos de verdad lamentables en un porcentaje enorme de los hombres. Las que yo considero lamentables por la parte femenina, que haya podido ver, o sea, pues son muchas en las que lo único que valoran de sí mismas es el canalillo. Claro, si francamente al tipo de hombre que quieren atraer es a aquellos hombres que de una mujer solo valoren sus tetas, pues estupendo. Es decir, pues tendrá ese sector de la población. Pero ese sector a lo mejor es como poco concreto, por así decirlo. ¿Sabes? Es Pero decir, porque. tú no crees que si tú te colocas una foto de ti misma o de ti mismo haciendo esto con el móvil, enseñando el canalillo con un traje de tigre y no sé, con todos los clichés, la foto reflejada con el flash en el espejo de atrás, no sé, encima de la pileta, las maquinillas de depilar y todo eso por ahí en medio. Ese tipo de fotos no va a traer un tipo de perfil de hombre que va a ser similar o alineado con ese tipo de persona. Yo qué sé, es que claro, me lo preguntas a mí, que aun teniendo No, penal yo lo y digo. no es lo que quiero destacar de mí misma, tampoco soy la más indicada para hablar. A ver, yo creo Lo que que la te estoy mujer. diciendo básicamente, si esa misma chica, no sé, me escribe Si esa que misma chica va a traer a chicos que también enseñen su canalillo o lo que sí. sea, no, no. No, no. Yo creo que los chicos que enseñan el calzoncillo, que tienen, salvo, ya les digo, las panteras grises, poco más que hacer, porque otras que tengan dos dedos de frente, esto no acaba de convencerles mucho, porque si eso es lo que ofrece, es ofrecer bastante poco, pues ya ves. Y en el caso de las mujeres, es todo lo contrario, es decir, incluso hombres con un perfil intelectual altísimo, por un carlanillo pierden la cabeza. Yo lo tengo que reconocer, pero es así. Es decir, si quieres, yo te cuento una anécdota. O sea, es decir, es Cuéntame, por que hay favor. una cuestión, yo no soy psicóloga, insisto, eso te lo tendría que explicar mucho mejor Víctor Santana o cualquier otro de los que tú conoces, pero sí que estoy convencida de que hay una fijación de la población en general hacia los canalillos de las mujeres, ¿no? Es decir, y que lo primero que mira un hombre, por supuesto, es eso. Pero hay mujeres que también, aunque no sean homosexuales. Pero lo de los hombres es casi atávico, o sea, es impresionante. Yo siempre he dicho que si quieres conseguir marear a un hombre, enseñar el canalillo, porque Pero ya no cuéntame se la tira. anécdota, porque ahora Ah, estabas pues eso, pues describiendo un mira. mundo canalillo céntrico. Sí, Cuéntame. pues mira, yo tuve que ir a comprar un coche y como quería que me hicieran un buen descuento. A una amiga que tiene un muy buen canalillo y es una rubia muy despampanante con su muy buen canalillo, de buen ver, le dije, oye, ¿tú me acompañarías con un vestidito así escotado y tal? Porque quiero que me hagan un buen descuento. Y aquella me dijo, ay, claro. Entonces, ya que nos fuimos las dos, me hicieron un 12% de descuento del coche, eso te digo todo. Bueno, hay incluso explicaciones psicológicas de eso, ¿no? Según lo que yo he podido ver a psicólogos evolutivos hablar, dicen que a partir de determinado nivel de atractivo, los hombres quedan como paralizados. Son como un conejo en el monte cuando te lo encuentras con el coche y el canalillo son las luces y se queda entre las dos Sí, luces con el canalillo, no puede escapar. Queda pues ahí algo así. Por congelado eso te digo que como sí que es Han cierto Solo. que si una mujer luce, canalla, luce su escote, incluso aun teniendo poco pecho, pero es ese escote, es decir, sí que es un atractivo, bueno, para un público muy masivo, sorprendentemente, de hombres. No voy a decir que solo van a buscar las que son más cavernícolas, ¿no? Ni mucho menos, lo buscarán también otros porque les llama eso mucho la atención, lo que tú estás comentando. No se da al contrario. Y ya te digo, en el caso de las mujeres, sí que es cierto que a ver, ¿cómo voy a decir esto? Hay mujeres que de según qué culturas, que se lucen más, que tienen más o menos tendencia de lucir el palmito, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, y esto está visto también en las redes sociales, es decir, cuando apareció en las redes sociales, cuando se creó Orkut, que fue la red social que creó muy, muy, muy tempranamente, mucho antes que Facebook, etcétera, la creó Google, pero tuvo, que es la primera social, de hecho, que se ponían fotos en los perfiles y tal, pero la promocionó, entre otros sitios, por Europa fue Eslovenia, que ya me dirás Eslovenia, y en cambio por Sudamérica fue Brasil. Pues ahí aparecieron las brasileñas y brasileños encantados de la vida de lucir sus cuerpos serranos, ¿no? Es decir, en Orkut y tal. Y eso aquí en aquel entonces era escandaloso, el año 2003, 2004, por ahí. Y en cambio, ahora ya hay más, esa tendencia como que ha venido un poco a Europa. Al principio aquí ni se nos ocurría. Y ahora en cambio hay cada vez más chicas europeas que hacen lo que hace muchos años, hace 17 años, hacían ya las sudamericanas, y era lucir tetas, culo y todo lo que fuera, ¿sabes? Así de claro, es así. Pero no lo hacían mal, por mal, yo Perdona, lo perdona, bueno. perdona, perdona, Mar, porque como veo que va a haber muchas preguntas y por favor escribid las que queráis y quiero preguntarte tres cosas más, te voy a cortar porque quiero preguntarte otra cosa. Por cierto, agradecer a Vic33 que se ha suscrito. Muchas gracias, Vic, gracias por hacer esto posible. Me gustaría preguntarte hemos hablado de las fotos, sobre lo que se escribe. Vale, perfecto. Mira, bueno, las fotos ya ha quedado claro que, chicos, acordaros, sonreír, ha quedado clarísimo, mirar, lo has explicado muy bien. Un entorno tal, limpio, en el campo hay muchos que ponen fotos haciendo deporte. Bien, eso también a veces asusta un poco. Dices, ahora me sale una ahí que se pasa la vida haciendo deporte y machaca, ¿no? Pero bueno, en fin. Vale. Mejor que desde luego en una cuadra, es una cuadra hecha casa, por cierto. Vale, el tema de escribir. Faltas de ortografía, cero, cero, porque no hay nada que deserotice más que alguien con faltas de ortografía en hombres y en mujeres. O sea, es motivo de bloqueo automático por indistintamente. Anda que no conoceré yo a gente que ha bloqueado a personas por la forma de escribir. Porque dice mucho de la persona, dice, ya no es una cuestión solo de la cultura, sino dice de la capacidad de esfuerzo. Si tú no estás seguro de cómo escribes, pues mira, lo vas poniendo en Google o donde sea para que te ayude un poco a no tener faltas y luego lo copias y lo pones en el chat o búscate un corrector o haz algo. Pero lo que no puede ser es que escribes o la que hace, porque entonces ya estás muerto. Indica la falta de cuidado, no solo la cultura, la falta de cuidado, sí, la falta de gusto por el detalle. Ah, por cierto, sí. Las mujeres se fijan mucho en ciertos detalles que los hombres no nos fijamos, ¿eh? Pero bueno, perdón. ¿Cómo qué detalles? A ver, ¿qué crees tú? Por ejemplo, yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota. Me compré unos zapatos muy chulos, muy chulos. ¿Sabes ese tipo de zapato que te compras o de pieza de vestir? Da igual, podría haber sido en unos zapatos otra cosa, pero eran unos zapatos. Y eran zapatos que tenían esa combinación de que eran muy originales en aquel momento, ahora hay algunas copias, y eran muy elegantes al mismo tiempo. Una combinación rara de elegante con original no muy visto. Entonces, yo llevaba un pantalón ligeramente largo y no se veían demasiado, se veían un poquito. Y bueno, me acuerdo que, bueno, conocí a una chica, etcétera. Y bueno, ya empezamos una relación, una chica en otro país, ¿no? Y nunca me dijo nada de los zapatos, nada. Y a los, no sé, como 3 o 4 meses, estaba en mi apartamento, viene una amiga, yo estaba en la cocina preparando algo y les oigo hablar en inglés. Es que tú no te imaginas cuando le vi con esos zapatos. Nunca me lo dijo, nunca me dijo. Los zapatos no se veían mucho, porque a veces cuando tienes un pantalón largo. Pero me dijo, oye, yo que siempre había pensado que estos zapatos eran como, pero que nadie me lo ha dicho. Oye, y tú te habías fijado y no me lo dijiste, ¿no? Creo que las mujeres se fijan mucho en detalles, aunque luego no. Además, te hacen esos cálculos. Mujeres son mucho más exigentes que los hombres, digamos así. Bueno, pero es mi opinión, he hecho aquí una. Yo coincido contigo que sí que es verdad que las mujeres en conjunto somos mucho más observadoras y a los pobres hombres pues tenemos, no sé. También igual, ¿eh? A veces te penalizan, es como la profesora que te pone ahí un negativo, te penalizan una cosa que no se han dado cuenta del contexto de por qué es negativo eso, que a veces es un contexto. No, igual sí, una amiga. Yo reconozco que sí que es cierto que es muy generalizado, y por lo que leo y por lo que tal, que sí que analizar de arriba abajo, es decir, un hombre a lo mejor va más a bulto, se fija, pues le gusta cómo viste, no, pero una mujer te dirá exactamente, o sea, qué pantalón lleva, de qué marca, qué tipo de camisa, cómo la lleva tal, si va planchado, si los calcetines le conjuntan con los zapatos, si no sé qué, y claro, de arriba abajo, despiece, total, la verdad. O sea, bueno, perdón. Pero bueno, no pasa nada, siempre ha sido así. Es decir, que eso no tiene nada que ver con las redes sociales. Eso no. Ahora, escribir, es cierto, perdón, que si tú te ofreces en una foto, como volviendo un poco a lo de antes, en la que no estés más o menos correcto, estás muerto. Porque estarás en el grupo del 40% o más que no quedan nunca con nadie, porque van a quedar, ¿sabes? Es decir, no resultan atractivos. Luego, en el caso del tema de escribir, a ver. Primero hay que redactar el perfil también de cómo uno se presenta. A mí me hace mucha gracia cuando un hombre, o sea, yo recuerdo, mira, aquí te voy a contar una anécdota. Yo tengo dos amigos que se separan, ¿no? Se separaron los chicos, muy amigos míos, y decidieron, por mí, precisamente, por el rollo de las redes sociales y esto y aquello, meterse en Badoo. Pero en una época, yo Badoo la llegué a conocer muy bien porque de las cinco personas que estuvieron fundando Badoo, ¿sabes que es curioso el tema de Badoo? Lo fundó un chico ruso, Alexei, pero que vivía en Valencia, no sé si lo sabes. Sí, pues estuvo 14 años viviendo en Valencia, desde aquí. Él en realidad es de marketing, pero se hizo con un informático montar una red social de citas en Rusia. Les fue genial, la vendieron, se forraron y luego se fueron a Londres para volver a lanzar lo mismo, pero a nivel internacional. Y ahora llegó un momento que la ha vendido, hace poco la ha vendido, pero el tío se ha forrado. Entonces, que era el director de marketing, es amigo mío, yo estaba en Londres, estaba en las oficinas centrales de Badoo, en el Soho, en fin, que es una que conozco muy bien desde dentro, ¿no? Y es un tema, pues claro, para esto que te digo de la documentación, me viene de cine, ¿no? Pues todo lo que me ha podido contar. Y en esa época, insisto, cuando yo estuve en Londres y tal, pues yo, claro, como me llevé muy buena impresión de cómo funcionaba Badoo, pues ya amigos míos que querían ligar, pues les decía, mételos en Badoo, si me consta y tal. E incluso yo metí a una amiga mía que está de operadora, de las que resuelve las quejas de los usuarios y usuarias, que también se podría hablar mucho de eso y tal. Bueno, el caso es que quedamos un día a comer en casa de uno de ellos para que yo vea los perfiles que ellos habían creado en Badoo y por qué no ligaban, mis amigos. Te estoy hablando que eran dos ingenieros que estaban de muy buen ver, los dos, muy simpáticos y muy de todo. Y entonces, claro, a mí no me cabía en la cabeza por la edad que tenían y por tal, por qué no ligaban. Porque es decir, yo decía, ¿qué habrán hecho estos de mal para tal? Bueno, las fotos efectivamente eran fotos así, todas serias y tal, que eso yo misma les tuve que hacer fotos para subirlas. Pero lo que más me pude reír fue de los perfiles, que ellos honradamente me los enseñaron y yo ahí una tarde, una sobremesa, pues les estuve ayudando. Uno de ellos, o sea, los dos ponían, soy una persona normal, ni se os ocurra. Porque cuando un hombre pone, soy una persona normal, las mujeres interpretamos otra vez lo mismo. Manifesta. ¿Qué? Excusatio non petita, accusatio. Claro, manifesta. Tú dices, uy, una persona no normal, este qué tipo no necesita decir de perversión que o trauma o rollo raro debe tener. ¿Cómo que una persona normal? No. Es decir, entonces, no te presentes como persona. Claro, de hecho, yo a mis amigos les dije, pero ¿tú cómo se te ocurre decir que eres una persona normal? O sea, te van a huir horrorizadas, ¿sabes? Normal, no. ¿Vale? Tenedlo claro. Normal, nunca. Lo de amigo de mis amigos. Ah, eso es, perdón. Amigo me de mis amigos. Leer. A ver, tampoco puedes poner senderismo. Amigo de mis amigos, una persona normal. Y espérate, que hay otra cosa que tampoco tiene mucho éxito. Ah, el decir soy complicado. Hombre, deja que te descubra. Eso porque, o sea, si ya de entrada alguien te dice que eres complicado, todo el mundo huye de ti. Es decir, complicado, ¿qué es complicado? Anda, ¿qué haces? Que te vendes bien. Entonces, pues no te describas, deja que te describan. Entonces, lo mejor es decir intereses. Es decir, porque por lo menos vas un poco, eres honesto o honesta, ¿no? Y esto valdría para las mujeres y tal. Es decir, pues di algo que te guste. Es decir, pues a mí, no sé, yo qué sé, a mí, por ejemplo, pues a mí me gusta leer, me gusta escribir, me gusta mucho viajar, lo que más, me gusta también deportes como el senderismo, ya está. Es decir, poco, unas cosas que a lo mejor puedo encontrar a gente que le guste algo parecido a lo que me gusta a mí. Bueno, en mi caso habría que añadir otras cosas, por supuesto, y tal. Entonces, pues, pon cosas, es decir, porque seguro que es más fácil encontrar un punto en común en el senderismo, en la cocina, en la tecnología, en lo que sea, en el pádel, yo que sé, mucha gente juega al pádel, por ejemplo, pues ya está. Es decir, que en tú definirte a ti mismo. Porque, primera, generalmente no nos sabemos definir bien a nosotros mismos lo que para nosotros es lo normal, para otros puede no serlo. Tú puedes, porque hay gente que pone, que también tiene mucha gracia, soy muy simpático. Uy, ¿cómo que eres muy simpático? O soy muy simpática, o muy extrovertido, o tal. No está claro, porque... Eso ha sido brutal, lo de estoy una persona normal ha sido brutal, o soy complicado. Lo ponen. Entonces, eso es en la descripción. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Aún no ha dicho ni una palabra y suponiendo que escriban bien, pero si se presentan como complicado, como si una persona normal o cosas así, pues no tienen nada que hacer. Vale, vamos a suponer que no ponen nada, o sea, que lo ponen bien, ¿no? Es decir, hay otros también, perdón, y otras, que en el perfil ponen que han tenido una mala relación. ¡Guau! Y muchos lo ponen. He tenido malas experiencias a Sí, lo largo de la no vida. me, No algo me ha así ido bien en como, el amor. es que no, claro, no me acuerdo, pero no me vengas con rollos porque yo ya he tenido bastantes malas experiencias con mis ex, no sé cuántos o menos, o las de mujeres iguales. He sido víctima de malos tratos, tuve un marido que era un controlador, no sé cuántos, es decir, en hombres y en mujeres. He tenido tres novias locas, estoy harto de movidas. Sí, es decir, cuidadín, es decir, no cuentes tu historia, ya tendrás tiempo de contar tu background, tu historia, si es que la quieres contar, que por ejemplo yo no soy partidaria de hablar jamás de los exnovios, por cierto, Es yo cierto. a diferencia tuya, no sé, quizá a lo mejor porque soy chica, Excepto si tienes un programa de Twitch. no, incluido si tengo un programa de Twitch, no se habla de los exnovios. Y por lo menos por lo menos tú no dices los nombres, que solo faltaría. Las chicas, no, no es buena idea. Pero además, tú piensas, las mujeres necesitamos tener secretos para estar guapas, si no, qué gracia tiene el asunto. Así que una mujer que no tenga secretos, desconfía de ella. Oye, me Seguimos. ha parecido todo muy interesante, Sigo muy con el tema de brutal. cómo entrar para, ¿vale? Sí, quiero, y por favor, chicos, os lo pido encarecidamente. Haced preguntas, porque siempre sois geniales y esto crea un debate, así que yo os lo pido. ¿Me puedo arrodillar delante de vosotros? ¿Puedo pedir salir? ¿Puedo pedir una cita a todos vosotros? Por favor, escribid alguna pregunta. Bueno, Perdona, ¿cómo entrar? ¿Cómo entrar? vamos a entrar, vale, vamos a entrar a ver si dejamos ya de una vez por parte de los chicos de hola guapa, ¿vale? Bueno, hay como unos básicos. Hola guapa, ¿qué más? Espera, el hola guapa mucho. Luego lo otro que también se dice, he estado mirando perfiles y me ha llamado la atención el tuyo. Y claro, dices, es de una obviedad aplastante porque si no, no me dirigirías la palabra. ¿Sabes? O sea que no. A ver, y el otro, pues también, que otra forma de entrar habitual es di directamente decir, bueno, que quieren tener una fiesta contigo, por decir, resumir. No lo voy a decir, que se queda grabado. Te niego. Es decir, hola tal, pues no, sí. Claro, tampoco eso es una Me manera de imagino entrar que la así práctica. palabra A no era ver, fiesta. no es práctica en general. Habrá alguna que diga, oye, pues sí, pues ala, arreando, ¿sabes? Pero A ver qué pasa. eso es como el exhibicionista que va con una gabardina, ¿no? Entrar así es como ir con una gabardina por la calle. Pues totalmente. Entonces, a ver, sencillamente yo creo que la forma que funciona es cuando la conversación es un poco más normal, es decir. Preséntate, vamos a ver que fuera yo la que tuviera que hablar contigo. Pues te diría, hola, me llamo Imagínate que yo Mar. soy una chica, imagínate que soy una chica y tú eres el chico, ¿qué me dirías? Ay, qué raro se me hace. Que yo, es que yo, que tú eres una chica, Yo soy una chica, yo yo soy soy una muy chica, chica para ¿qué me estas cosas, ¿eh? escribirías? Soy una No, chica, pero ¿qué vamos me a ver, sí, escribirías? vamos a ver, tú que quisieras decirle a alguna chica, así se me haría más fácil verlo. A ver, pues tú les tendrías que decir, hola, me llamo Jordi, soy de Valencia, ¿te apetece hablar un ratito? Ya Es que está. Es yo decir, nunca haría algo así, no va con mi personalidad. Yo ya es posible, entraría porque tú como a lo algo mejor lo así. rebuscas, tú porque serás más sofisticado, pero ya está. Y tampoco, por ejemplo, pregúntame lo que quieras. A ver, no estamos hablando de un interrogatorio, hay que dejar que la conversación fluya poco a poco. Es decir, y a veces solo la gente tiene ganas de hablar, de contactar, particularmente más los hombres que las mujeres, curiosamente, porque las mujeres somos muchas raras, o sea, muy, perdón, habladoras. Y entonces ya hablamos mucho con nuestras amigas y con todo el mundo, pero hay muchos hombres que quizá hablan menos y entonces les viene genial el poder hablar con alguien por medio de estas aplicaciones. Pero claro, se quedan muy frustrados porque como si de entrada nadie les dice por ahí te pudras, pues mira. Es decir, no van a. Ya A sabéis, ver. ya sabéis. Tenéis que preguntar cuántos nueves hay entre 0 y 100. Bueno, perdón. Sí, pero es que este tipo de preguntas, es decir, tú preguntarías cuántos qué, cuántos. ¿Cuántos nueves hay entre 0 y 100? Pues a ver, ahí conseguirías que las que somos de ciencias te contestáramos y las de letras pensaran que eres un friki. Es decir, pues ya está. Con lo cual, harías una pequeña clase. La estrategia de marketing tiene que ser, a ver, Mar, tiene que ser como cuando creas un diseño disruptivo. Tiene que ser que funcione con un espectro limitado, pero un espectro... Sí, pero por ejemplo, vamos a ponerlo de otra manera. Un generalista es algo que no va... Preguntas relacionadas con nivel de vida, ¿vale? Es decir, porque mira, no lo hemos comentado, pero el libro ese que... El libro que leí yo para documentarte, que es de un experto terapeuta en no solo en familia, sino en que la gente ligue, que es lo más curioso del tema, ¿sabes? Tiene una web de estas cosas. Sobre todo asesora en San Diego a hombres, a perfiles de hombres que les cuesta ligar, que están muy enganchados al porno y los saca y les consigue que al final tengan una pareja. Es un curioso su perfil. Les saca, ¿no?, del porno para que triunfen en la vida normal. Sí, sí, es un perfil. Tiene una web muy, muy curiosa. Es decir, mira, es este. Es Pinnacle of Men. A ver, a ver si lo puedo poner en el chat o en algún lado para que lo veáis. Es este. Pues su libro es muy interesante, la verdad. Y está basado, bueno, conoce a muchos terapeutas, etcétera. Bueno, a ver, él dice que para que una pareja funcione, incluso al principio de ligar, que hay que tratar 5 puntos esenciales. Y luego eso hay que desarrollarlo. Pero los 5 puntos esenciales tienen que ver con el dinero, con el sexo, con la espiritualidad, con el modelo de familia que uno quiere y con las aficiones. ¿Vale? Esos son los temas fundamentales. El cómo los abordas, pues ya dependerá de cómo surja la conversación y cómo de importante sea una cosa u otra para ti. Obviamente, si tú eres una persona, por ejemplo, muy religiosa, pues una de las preguntas muy importantes para ti va a tener que ser si la otra persona también lo es y lo podrás no necesariamente lo preguntarás, pero si no tendrás que sacar el tema a colación de alguna forma para que la otra persona pueda entrar en esa movida. Pero claro, si hay alguien que es súper religioso, pues no va a encajar a lo mejor bien con alguien que lo es muchísimo menos o incluso que tiene un profundo rechazo a ese tema. Entonces, es importante este tipo de cosas. Lo mismo con el dinero. Lo que pasa es que no hace falta, se puede preguntar de una forma indirecta. Es decir, hay respecto al dinero, las preguntas que se hacen incluso en los cuestionarios de marketing, nunca se le dice a lo mejor, sí, ahora últimamente más, pero si no quieres a alguna persona preguntarle cuánto dinero ganas, le puedes decir qué coche tienes, cuántos viajes has hecho al año. Es decir, hay cosas que van asociados al nivel de ingresos. Es decir, qué tipo de aparatos tienes en casa, ese tipo de cosas. Entonces, por ese tipo de conversación, más o menos se puede deducir un nivel de vida determinado. Entonces, a lo mejor, sin decirle, oye, ganas mucho, porque claro, pero hay gente que lo hace, que también pregunta cuánto ganas, vale, al mes. Perdón, voy a meter dos preguntas más y luego entramos en las preguntas de los oyentes. Imagina que ya se ha entrado de una forma como has establecido, como has aconsejado. ¿Cómo se pasa a la siguiente fase? ¿Cómo se traslada esa apertura en una relación virtual al mundo físico? ¿Cómo vamos a ver, con esa persona? Es importantísimo, importantísimo el quedar, ¿vale? No te rápido, despacio, preguntar mucho. Vamos a ver, la tendencia actual es slow dating, ya te digo, y hay una web española que se llama, que antes se llamaba Adopta un tío y ahora se llama Adopte. Y precisamente promueve el romanticismo y la lentitud en las relaciones. Sin embargo, fijaros, yo ahí tengo mis dudas, en el sentido siguiente. Bueno, puedes tardar en quedar en persona o ser más romántico o mantener un ritmo menos, no sé, menos intenso en la relación, lo que tú quieras, pero con matices. ¿Por qué? Pues porque un problema que hay del romanticismo, según se mire, es, y más para los hombres que para las mujeres, es que hay muchas webs, por lo que tú decías, que están pensadas en tomarles el pelo a los hombres. Y entonces, de hecho, tienen que darse de alta y pagar para poder enviar mensajes. Y esos mensajes están siendo contestados o por robots o por mujeres, incluso hombres que se hacen pasar por chicas. Bueno, yo cual, os voy primero, a... o sea, que es cierto que hay un montón de estafas relacionadas con esto y muy focalizadas en los hombres. Con lo cual, primero que hay que hacer es, de alguna manera, comprobar que con esa persona con la que te estás relacionando, efectivamente existe. Búscala, todo el mundo tenemos, estamos en alguna red social. Ashley Madison, sin ir más lejos, perdona, Mar. Ashley Madison... te estaba comentando que la web Ashley Madison, una web de ligar para casados y casadas, uh-huh, es una web que utilizaba, porque fue un escándalo, se averiguó que utilizaban una granja de bots para responder a los hombres, porque en verdad la relación que se sospecha que había hombre-mujer era como 40 a 1. Entonces, evidentemente nadie se va a quedar en una relación 40 a 1. Y ya os digo que la relación normal, en una web normal, es alrededor de 10 a 1, más o menos. Ahora supongo que se habrá equilibrado más. Pero, repito, de 40, hay algunos que dicen que en verdad era 70 a 1 en Ashley Madison. Entonces, básicamente había una serie de bots que tenían asignado, era el mismo bot, aquí si hay algún informático sabrá explicarlo mejor, pero podían coger de una base de datos unas fotos al azar, y luego tenían asignados al azar unas aperturas y unas primeras respuestas. Al final eran una conversación básica que luego dejaban tirado. El problema es que esos bots de mujeres empezaban a contactar hasta hombres gays, ¿no? Que estaban en Ashley Madison por una relación gay porque estaban casados. Y al final eso fue un escándalo, porque encima Ashley Madison les hacía pagar, creo que $20 para quitar sus datos. Pagaban los $20 y tampoco quitaban los datos. Bueno, eso fue un escándalo tremendo. Entonces, hay mucha gente, y yo considero que es lógico, eso de estar hablando, no sé, 5 meses me parece una tontería. Pero bueno, puedes ir lento en la vida y probablemente es lo mejor. No. A ver, yo, claro, es que cada uno lo ve como lo ve. Yo primero lo que creo que es muy importante es que en menos de un mes, fíjate que te digo, se verifique, o sea, lo antes posible, verifica la relación. Claro. Y en menos de un mes, verifica la persona. Es decir, queda a tomar un café, queda a tomar un café, una Coca-Cola en un sitio público y llévate a alguien y que esté cerca. O vale, perdona. Sí. Entonces te pregunto, ¿ya se ha querido quedar con la persona? En esa primera cita, ¿qué aconsejas tú? Pues yo, igual como tú dices el cine, pues yo diría una merienda, por ejemplo, o quedar a tomar algo a mitad tarde. Porque, pues, es que mitad mañana es más difícil por horarios de trabajo, pero mitad tarde, bueno, pues yo qué sé, puedes charlar con esa persona que te encanta y tienes tiempo, pues puedes quedarte a cenar, que no, bueno, pues esta otra ya está. Y así tienes una vía de escape, puedes decir, no, es que tengo que ir a casa o quedar con alguien o lo que se tengo, o ya está, lo que te dé la gana, ¿sabes? O mañana madrugo. Pero necesitas siempre dejar una vía de escape, por si acaso. Y luego la gente más joven sí que es cierto que a lo mejor van a sitios y quedan y en otra mesa hay una amiga o un amigo que están ahí, pues bueno, pues si la cosa no sale de todo bien, ¿sabes? Pero como se han visto tantas historias, pues ahora la gente ha cogido, sobre todo las mujeres, insisto, han cogido un poco de miedo y no es que estén en persona en el mismo sitio, pero que sí que están a una cierta distancia viendo que todo discurre con más o menos normalidad. ¿Y qué recomiendas? ¿Es una cafetería o el qué exactamente? Pues mira, como todo, dependiendo de la edad, aquel sitio que sea más adecuado para la edad de la gente y también para la comodidad de ambos, pues yo creo que eso es muy relativo. Lo que sí que diría es que es un sitio donde que sea neutral en el sentido de que no conozca ni al uno ni a la otra. Es decir, que a mitad camino. Es decir, yo recuerdo en eso de la época del IRC, la gente del IRC, por decir algo, si se ligaba a alguien de Madrid con alguien de Valencia, quedaban en Cuenca. ¿Sabes? Pues sí, es decir... Quedaban en la parada del autorres de Honrubia. Sí, sí. En serio. Bueno, y... No, era muy habitual, ¿eh? Esto que te digo. Y entonces, pues, bueno, ahora pues algo parecido, es decir, que no fuera... ¿Qué fuera hacer un o qué medio decir? ¿Sí, ¿Qué hacer o qué decir? Es que no te he oído, perdón. Perdón. ¿Qué hacer o qué decir? ¿Cómo que qué hacer o qué decir? Porque no entiendo que el lenguaje, no sé, la vestimenta, de qué hablar. Hay gente que habla mucho de sí mismo en la primera cita, solo habla de sí mismo. ¿Tú qué aconsejarías? Pues yo creo que es buena idea interesarse por lo que el otro cuente y entrar por lo que puede ser en principio aparentemente menos problemático, como pueden ser las aficiones. Es decir, porque claro, la primera vez que quedas con alguien no le vas a preguntar si va todos los domingos a misa o cosas por el estilo, o cuánto gana, que tampoco es una pregunta como muy allá para hacer, pero sí que, por ejemplo, decir, bueno, ¿te gusta el cine? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta, qué te, yo qué sé, con qué frecuencia? Pues ese tipo de cosas, pero ¿sueles ir mucho al cine? ¿Qué tipo de películas? Un tema que sea como de ir aproximándose. A ver, si es cierto que si esto se ha hablado ya en el chat, pues a lo mejor en persona puedes abundar más en otros temas, dependiendo de lo que hayas chateado un poco con esa persona. Pero, es decir, claro, mira, yo recuerdo también una chica que conozco, muy guapa, con muy buen trabajo, muy tal, que en la primera cita desaparecían los otros. Era una cosa... Y entonces yo no, al principio no lo, tampoco lo entendía, ¿no? Decía, pero ¿qué? Hasta que ya me enteré por qué los espantaba de tal manera, ¿no? A los potenciales novios. Y era porque ella estaba obsesionada en tener hijos. Y entonces, claro, a todos con los que quedaba los veía como potenciales padres, por no decir sementales. Y entonces, claro, si tú quedas con, ya que sé, estamos hablando de gente, entonces era como de 30 años, ¿no? Si por muy estupenda que sea ella, si a la primera cita lo primero que a un hombre se le pregunta es, oye, ¿y tú quieres tener hijos? ¿Y cuándo quieres tenerlos? ¿Y quieres tener más de un hijo y tal? Los otros se iban pum, pum, pum, pum, haciendo atrás y salían desfavoridos, ¿no? Dicen, madre mía, ¿sabes? Cuando ya te digo que ella gana un sueldazo que perfectamente os podrías haber mantenido a sola y lo que hiciera falta, pero... A ver, son temas que hay que ir abordando como de menos a más. Y entonces, al modelo de familia se llega cuando ya se es pareja. O cuando ya se quiere, cuando se ve a esa persona como una pareja. Pero no si ni es pareja, si ni es nada. Si es un proyecto ahí de amigo, pues ya me dirás. Pues chicos, si os parece bien, vamos a ir pasando a las preguntas. Luego si queda tiempo, le haré alguna cuestión más a Mar. Creo que ha sido muy interesante, cosas muy divertidas. Yo, desde luego, me lo estoy pasando muy bien. Vamos a empezar con las preguntas. Te pregunta Mantrupe. Buenas, dueña de... Perdón. Perdón, creía que era una pregunta, era más una pregunta retórica. A ver si puedo avanzar. Dice, Trampantojo. ¿Hay alguna app para gente con inclinaciones conservadoras y tradicionales o es una contradicción de términos? A ver, si por conservadoras y tradicionales la gente entiende que es de tipo religioso, sí, de religiosas hay, católicas y otras religiones. Y bueno, hay una web, una página, a ver, una red social para gente de un nivel muy alto que hay que pagar, pero donde la gente se reúne y entonces... A ver, hasta donde yo he estado alguna vez, alguna reunión de esa red social, pues ahí a lo mejor podría encajar alguien con este perfil. Se llama A Small World, es decir, como un mundo pequeño, y se vendían como una red social de millonarios. Aún existe. Y entonces a mí me gustaba cuando no había que pagar más que a lo mejor para ir a una fiesta o algo concreto, porque realmente como el nivel era muy alto, o sea, el tipo de... como documentación para viajes era estupendo, porque enseguida te ponían la gente, todos los restaurantes donde había estado, no sé cuántos y menos, ¿no? Y entonces estaba muy bien. Y entonces, no sé, en Valencia, por ejemplo, en la época de Copa América, pues muchísima gente de las bases, ¿no? De los equipos de distintos países y tal, hacían fiestas basándose en esta red. Y para encontrar pareja y tal, ¿sabes? Es decir, con lo cual, no, es lo que pasa que, claro, es una red, entre comillas, más elitista. Y entonces, como todo, cuando quieres algo mucho más guay, pues tienes que pagarlo. Entonces, ahora no me acuerdo cuánto quiero pagar para entrar, pero lo podéis buscar a Small World. Creo que hay alguna variación de esa red, pero con atractivo. Es decir, tiene que ser muy guapo para poder formar parte. Y creo que hay otra que es... Ah, sí. Pero esas desaparecieron. Y otras, Billionaire Group y tal. Eso desapareció. La que se ha quedado... Sí, la que se ha quedado es esta que aún funciona. A ver, yo lo sé porque sigo recibiendo los boletines, que por lo menos los boletines de ellos me los dejan leer, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Vale, avanzamos. Te dice Mantrupe. ¿Qué hay de los temas de los perfiles falsos, información comprometida, historias oscuras detrás de estas empresas? Ya te puedo decir que perfiles falsos y bots en Ashley Madison hay una barbaridad. Fue un escándalo, eso está probado. Hay un montón. En unas más que en otras. También, mi opinión. ¿En Pero cuál? Estoy convencido. ¿En cuál? ¿En Match? No en lo Match sé. también. No lo sé. Es que ya te digo, yo entré hace muchísimos años en Match.com y ahora no lo sé. Match y Mythic, ¿sabes? Match, Mythic y Tinder son la misma empresa. En Yo realidad es estoy que hablando el de panorama hace. está muy poco repartido. ¿Qué? Estoy hablando de hace muchos años, porque es que hicimos una auténtica batida para mi amigo, una auténtica batida. Y os puedo asegurar que, aparte, la relación no podía ser la relación que decían, de hombres y mujeres. Y estoy convencido, por cómo hicimos la búsqueda, de que vamos, que hay muchos perfiles que son falsos y hay algún tipo de sistema de bots que envía mensajes a los hombres o guiños o lo que sea. Ahora, no sé cómo funciona ahora. A Bueno, ver, seguimos. insisto, con lo que he dicho antes, sí que es cierto y insisto mucho que cuando que antes de, a ver, si puedes evitar entrar hombres sobre todo a redes en las que haya que pagar, mejor. Y luego, si cuando pagáis os envían perfil, o sea, os envían saludos, chicas, y el perfil que os envían, comprobadlo a través de el buscador de imágenes de Google y tal, porque enseguida es fácil descubrir quién es de verdad una chica y quién no. Es decir, Vale. por el perfil, por las imágenes, por lo que os envían. Te Entonces, pregunta Belardo Segura, ¿por qué hay muchos más hombres que mujeres? ¿por qué hay muchos más hombres que mujeres? Pues yo te diría, y ese es mi punto de vista súper personal, porque al número, y antes he leído en el chat, por cierto, que había más hombres que mujeres. No es cierto, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de Valencia Capital, en Valencia Capital hay muchas más mujeres que hombres. ¿Por qué? Pues porque a Valencia Capital vinieron los hombres, perdón, las mujeres de los pueblos que querían estudiar para no quedarse en el campo ahí, yo qué sé, limpiando la casa mientras sus hermanos se encargaban del campo. Entonces ellas, aunque fuera con beca o como fuese, pues estudiaron en el instituto tal y tal hasta que llegaron a la universidad y una vez universitarias ya se han quedado en Valencia o se han ido donde sea, pero no han tenido demasiado interés en volver al pueblo a hacerse novia de sus amigos del pueblo que fueran agricultores, porque había una diferencia importante de cultura, de forma de ver la vida, etcétera. Con lo cual, hay generaciones enteras, sobre todo en ámbitos urbanos, que somos muchas más mujeres que hombres. Y en cambio, los hombres son mayoritarios en los pueblos, porque son los que se han quedado con la hacienda y con tal. De hecho, acordaros, ¿no? Que ha habido caravanas, para tal. Esto ahora está un poco cambiando el escenario desde que se ha internacionalizado, es decir, que hay hombres que pueden contactar con chicas de sudamericanas o de países del este o donde sea, que también hay muchas en muchos pueblos y tal, con toda la problemática a veces esto conlleva también de estafas, timos y rollos, porque es gente que tiene mucha necesidad de tener pareja y a veces hay mafias especializadas en tomarles el pelo, ¿vale? Con lo cual no somos más hombres y más mujeres. Y luego añadamos, suponiendo que ya estamos todos equilibrados, que más o menos hay muchos más hombres casados con diferencia que están en las webs, perdón, en las aplicaciones estas para ligar que mujeres casadas. De ahí el gap, la diferencia tan importante que hay. Es decir, hay pocas mujeres casadas en comparación. No digo que no haya ninguna, pero hay menos mujeres casadas que además de estar casadas se meten en una aplicación para ligotear. Y casados hay a montones, pero a montones. Que por cierto, al hilo de los casados, tú sabes, en Texas, que son muy conservadores a lo que vamos, el estado de Texas, en las webs de citas que son para solteros, si se mete un casado, puede ir a la cárcel. Con eso te digo todo. Te pregunta Valteresa, ¿cuál fue el salto de facturación de las antiguas agencias matrimoniales a las app? Bueno, ya te digo, no sé lo que va a decir Marc, Vamos pero a ver, creo es que que. no, no bárbaro, porque, a ver, una Claro. agencia matrimonial. Era Yo algo he pedido de residual. alumna alguna dueña de agencia y tengo entre mis contactos alguna. ¿Cuántos casos puede gestionar la base de datos de una agencia? Más o menos 1.000. Y fíjate, mucho me parece. ¿Cuántas citas puede concertar en sus oficinas? ¿10 al día? ¿15? ¿20? Imagínate eso frente a los miles de personas que estamos hablando de que en las redes sociales de estas, bueno, en las redes de contactos de estas hay 300 y pico millones de personas en este momento, de perfiles. Puede que personas sean menos. ¿300 millones de perfiles? Sí, puede, evidentemente están los bots, pero vamos a poner que hay 50 de bots, que ya me parecen muchos, por incluso 100 millones de bots. Imagínate, si te lo fío largo, 200 millones de personas tienen perfiles en redes de citas. Hablo a ver, de, voy a poner el gráfico. Sin contar ver, China, ¿eh? Es decir, que hablo porque la China tiene los suyos propios. Claro, porque a ver, yo os voy a poner el gráfico al lado, ¿eh? Lo voy a colocar de nuevo para que quede claro, más allá que diga la gente. La realidad es esta, y creo en el fondo que en estos momentos, porque esto es 2017, yo creo que esto es 2017, y en los números en estos momentos tienen que ser muchísimo, pero muchísimo más. A ver, ¿por qué ha ocurrido aquí? ¿Qué pasa aquí? Jolín. ¿Por qué me ha saltado esto? Partir pantalla. Vale, aquí. Fijaos en esto. ¿Qué es lo que he colocado antes, chicos? Fijaos en esto. Esto lo indica claramente. 39% de parejas que se conocen en 2017, hace 5 años, es decir, casi el 40%, a través de Internet. Hoy probablemente será el 50%. Entonces, ¿alguna vez han gestionado un 50% de parejas a nivel de un país, agencias matrimoniales? Bueno, nunca, nunca, ni por aproximación. Aparte de todo, porque son unos servicios que hasta donde yo sé eran caros, con lo cual eso no estaba al alcance de cualquiera. Es decir, porque claro, tenían que concertar citas, organizar fiestas, no sé cuántos, no sé menos, y eso era, o sea, el toma, la agencia vivía de eso y era caro. ¿Sabes? Y sobre todo si le presentaba, yo recuerdo hace años una amiga mía sí que se metió en una agencia matrimonial y recuerdo que claro, en la agencia le estuvieron presentando a gente que primero se lo presentaban en la propia agencia, luego si se caían bien quedaban a cenar, no sé cuántos, que por cierto al final no encontró pareja por ahí, o sea, pero claro, tuvo que pagar un dinero, no me acuerdo cuándo era, pero era caro y claro, eso no estaba al alcance de cualquiera. Claro, mira. Y cambia una app, el Tinder, ya me dirás, te la descargas y ya está. Angel of Death dice: a mí a partir de los 27 me empezó a costar horrores ligar con chicas. Hay gente que le pasa al revés, ¿no? Que a medida que va ganando años le parece más fácil. Yo ¿Cuál es la edad media? Bueno, que a perdón, lo mejor, no creo que haya una media. Yo creo que también depende de que a medida que nos hacemos más mayores, somos más selectivos. A lo mejor cuando eres más joven, pues también estás más abierto a vivir todo tipo de experiencias y a medida que vas cumpliendo años, pues vas cerrando un poco los intereses o aquellas cosas que priorizas o lo que sea y entonces no te gustan y tal. O te gustan, pero encuentras a menos gente que cumpla ese perfil y entonces aunque te pongas a contactar con esas personas, pues a lo mejor tú no respondes al perfil de esas personas. Es así y es más difícil. Restaff te pregunta, Mar, por favor, comenta cómo ves el papel del Big Data en redes sociales y cómo crees que se va a desarrollar. ¿Cómo creo que se va a desarrollar? Uf, qué difícil esta pregunta. ¿En redes sociales de aplicaciones de estas? Pues no lo sé, la verdad. Porque yo creo que pese a todos los peses, no funcionan estas aplicaciones todo lo bien que se debería. Es decir, porque si funcionaran fenomenal, no se necesitarían los bots, ni los perfiles falsos, ni nada. ¿Por qué? Pues por mira, porque partimos de una base importante. El Big Data, es decir, el conseguir datos, es si esos datos son reales. Pero aquí un porcentaje gigantesco de datos son falsos. Y hay una dificultad enorme para limpiar estos datos. Yo recuerdo que hace años leí un estudio en Inglaterra precisamente de cómo mentíamos los hombres y las mujeres a la hora de ligar, a través de las diferentes plataformas de ligue, de redes sociales o como fuera. Y era muy curioso, porque decía, las mujeres mentimos quitándonos nivel social, es decir, una que es la directora de una empresa, a lo mejor dice que trabaja en esa empresa, pero no dice soy la directora y mucho menos soy la dueña, ¿no?, de esa empresa, si lo puede evitar. Entonces no dice, soy ingeniero aeroespacial, directora de innovación de la empresa no sé cuál y además me gusta la ópera. No. Lo quita todo y baja todas las expectativas y pone que le gusta una cosa más sencilla, porque las mujeres con altos perfiles tienen como un cierto miedo de asustar a los hombres, que entonces que nadie les diga nada. De hecho, perdona, hombres... hay un y esto es algo que se ha estudiado bastante. Las mujeres de muchísimo éxito profesional tienen comparativamente a los hombres de muchísimo éxito profesional mucho menos éxito. Un hombre de mucho éxito profesional tiene de media mucho más éxito que un hombre normal. Una mujer de mucho éxito profesional normalmente tiene menos éxito. Podemos debatir por qué, ¿no? Así es, porque hay muchos hombres que se sienten ninguneados, ¿no? Es decir, y entonces, y que no se atreven a relacionarse con una mujer a la que, entre comillas, consideran superior profesionalmente. Y luego, en el caso de los hombres, es curioso porque es al revés. Los hombres mienten al alza. Al alza en que el que está gordo pone que está un poquito grueso, el que no es muy alto pone, bueno, tengo una talla normal, el trabajo, pues a lo mejor dicen algo más de lo que es, que ganan un poquito más de lo que ganan. O sea, en ese sentido es curioso, pero hay unas ciertas mentirijillas por ahí del hombre a presentarse como mucho más guay, que luego además en muchos casos son muy decepcionantes, y en cambio la mujer es lo que menos. Entonces, claro, en ese sentido, ni big data ni narices. Es decir, es que los datos son malos de entrada, porque son falsos. Vale, seguimos. Te pregunta Lolis Rin, ¿cómo ha influido la pandemia en la disminución del speed dating, e incluso en el dating en general, ¿no? Pues mira, ha influido a favor, en el sentido de que ha habido muchas más descargas, exageradamente más descargas. Es el año que más descargas ha habido, de hecho, de este tipo de aplicaciones. Es decir, la gente, al no poder salir de casa, pues a quien, si no se le ocurría otra cosa, se ponía a ligar, o ha dicho, bueno, es una ocasión para conseguir una nueva pareja, y ha ligado, ¿vale? Sí que es cierto que también, quizá el hecho de haber quedado en casa y tal, a muchos es lo que os digo, se han hecho más reflexivos, y precisamente porque han tenido mucho tiempo de frustrarse con muchos matches que no funcionan, es por lo que ahora la gente valora decir, bueno, vamos a ir más despacio a ver qué pasa. De hecho, hace poco en el podcast de Javier Recuenco, que... ¿sabes? Lo hemos tenido dos veces aquí. Sí, Heavy Mental... tiene uno que habla precisamente del sexo del futuro. Y también dice, va un poco en esta línea, ¿no? Que hay una serie de cosas, es decir, que están sobrevaloradas. Y que también la forma de ver las relaciones de los hombres y las mujeres es un poco diferente. La verdad es que ese episodio de ese podcast os lo aconsejo, porque me pareció muy franca la conversación, muy interesante. Vale, seguimos. Te dice Inoxidable, ¿y no hay asesinas de serie en Tinder? No hay asesinas en serie. Sí, porque antes has dicho... A ver, puede que las haya, pero, yo decía asesinas en serie en cuanto a imagen, no a que lo fueran, por supuesto, ya que tienen una imagen. Y las mujeres en general... yo creo que somos, y hablo en líneas muy generales, mucho más coquetas por una cuestión, no sé, genética, evolutiva, X, ¿no? Y entonces la mayoría de mujeres se presentan en las redes sociales, incluso en un momento dado, a veces algunas, mejor de lo que son en persona. Anda que no me he encontrado yo amigos que me contaran justo eso, que había fotos de chicas que eran estupendas y que luego han quedado con ellas y casi se caen de espaldas, porque eran fotos de cuando tenían, no sé, 20 años menos y 30 kilos menos o cosas por el estilo. Seguimos. A ver. A ver, perdón, porque estoy saltando los... Como hay muchos mensajes, quiero ir solo a las preguntas. Es que hay muchos, ¿eh? Me parece muy interesante. Hombre, te dice Nikola Tesla, ¿puedes dar una revisión de mi perfil? Oye, si colocas aquí tu perfil de verdad, de verdad, te hacemos ahí el análisis. Vale, sí, a yo ver. Si lo pones, si es capaz de que nos pase el de Tinder, con mucho gusto. A como ver. Hago con mis amigos, que les repaso, sí. A ver. Dice Brutote Guy, qué interesantísimo, yo soy gay y noto alguna diferencia significativa desde el espectro heterosexual. Por supuesto, yo creo que eso está más que sabido. Por ejemplo, entre la población homosexual, la utilización de Internet para ligar no es que esté en el 40%, está en el 85% o en el 90%. Es Sí, sí, prácticamente sí. la Sí. casi totalidad de las Sí. parejas son por Internet. Sí, y lo tienen además muy asumido, es decir, que van a, pero tienen su propia red, que, o sea, que no es su propia aplicación, que es Grindr, no es, Grindr, ¿no? Sí. sí, es Grindr, no, no es, y Grindr funciona muy bien porque se ha focalizado en ese nicho y funciona muy bien aquí, funciona muy bien en todo el mundo, en Estados Unidos o donde quieras. Y hoy por hoy es la que, la de más éxito y lo que te rondan de morena, porque le va bien. Y ahí no me consta que haya demasiados perfiles falsos, por cierto, ¿eh? No, no funciona el mismo, porque está muy, muy equilibrado. Porque estamos hablando de gays, pero gays hombres y gays mujeres. Con lo cual Claro. está todo. Sí. Vale, seguimos. A ver, un segundo. A ver, dice Lorirrin, una pregunta. ¿Cómo va lo de las edades? ¿Cómo se triangulan edades en hombres y mujeres? ¿Buscan más jóvenes o más mayores que ellos? Ellas, básicamente. ¿Los hombres buscan mujeres más jóvenes o las mujeres hombres más mayores? ¿Cómo es la cuestión de la edad? ¿Qué es lo que se busca? Pues a ver, durante mucho tiempo siempre había como esa tendencia de que eran solo los hombres los que buscaban a mujeres más jóvenes, ¿vale? Pero yo te diría que unos 20 años a esta parte y cada vez más en aumento a las mujeres, y me puedo incluir, por cierto, aquí lo digo ya abiertamente, nos gustan los hombres más jóvenes que nosotras. Y a medida que nos hacemos mayores, mucho más. Es decir, yo tengo amigas de 70 años que me dicen que ellas con uno de 70 ni locas, que locas, que los dejan escachuflados. Es decir, que ellas quieren uno de 60, 60 y algo. Es decir, porque las mujeres en igualdad de edad, en general, siempre habrá ahí por ahí. De hecho, yo conozco gente Están también de de 60 mejor años salud, que creo que están eso. estupendos, obviamente. Pero en líneas generales, por la razón que sea, porque se han descuidado más, por cualquier rollo, o sea, hay muchos hombres que están peor de salud o de condición física, incluso de algo que no tiene que ver con la salud, y es los ánimos, las ganas de vivir, de viajar, de hacer cosas, de no sé qué. Hay montones de mujeres de 70 años que son unas tremendas, que hacen de todo, y en cambio, muchos hombres de esa misma edad que se dedican a estar en casa viendo la tele. Ya no digo ni el fútbol, viendo la tele directamente. Dice Morphy, Mar, me parece que las nuevas generaciones están muy alejadas de esos estereotipos. Tienen lenguaje más directo, obsceno, y no quieren perder el tiempo. Qué miedito ir al mercado hoy en día, porque las normas de la fiesta y la noche va con los tiempos, no con las edades. Yo esto del miedito y de que, hijo mío, hija mía, no sé qué eres, Morci, yo viví la movida valenciana, o sea que dudo mucho que las nuevas generaciones fueran más bestias que lo que yo viví en mi vida, o sea, en su día, a esas edades. No lo creo. Entonces, lo que pasa que sí que es cierto que no es lo mismo verlo como protagonista que como padre o madre. Si tú como protagonista en aquel entonces, a jajajiju, ¿sabes? Y luego ves que tu hija hace ese mismo jajajiju y te quieres morir. Entonces, a ver, no, no lo creo. Es decir, o sea, a ver, cuando se tienen, yo qué sé, 17, 22 años y tal, las hormonas van que vuelan y quien más y quien menos hace o dice muchos destarifos. El tema ya de búsqueda activa de pareja es algo que yo veo como que es algo más mayor. En esas edades adolescentes casi van todo el mundo, totu revolutum, a santo de mata y ya está. No, no creo que sean Pregunta el público gestión objetivo. futura. ¿Qué? A ver, Mar, ¿tú crees que merece la pena tanta parafernalia, porque has explicado tantas cosas, de la foto, etcétera, para estar con una chica pudiendo estar tranquilo, leyendo un libro, viendo una peli, haciendo deporte, cocinando, cuando sabes que el 60% de los matrimonios acaban en divorcio? Uy, no solo el 60%, también depende de zonas. O sea, es exagerado. En realidad, en Valencia, de cada cuatro parejas se separan tres. No, y en verdad Sea, con en lo el cual, fondo no los es por números son eso, es más decir. altos, porque hay mucha gente que no se A separa ver. porque tiene una relación, tiene algo que le impide poder separarse. A ver, vamos a ver. El problema es cómo se crea la pareja y cómo se consolida la pareja. Entonces, por eso insistía mucho en el libro este, porque me parece muy interesante, este libro que os he enseñado, que he leído, porque sí que ahí pone como unos cimientos que son importantes cuando estás conociendo a alguien a través de estas aplicaciones o como sea, para que ya que te quieres emparejar, por lo menos atinas, es decir, haz lo mejor posible y no que te que llegues a lo mejor a casarte pues porque te pega por ahí y a los 6 meses estés divorciado, ¿vale? O divorciada. Entonces sí que es cierto que, a ver, hay mucha gente que dice que es la gente se cansa, es que tiene poco nivel de compromiso. Pero a ver, ¿lo tenía antes de crear la pareja ese nivel de compromiso? ¿Tan decidida estaba? Entonces, a veces yo creo que la gente se precipita en este tipo de relaciones. Y en cuanto al si te compensa estando solo, pues también ahora hay una tendencia, no lo sé si lo sabes, en que viene de Italia, de hay mucha gente que decide elegir pues, que no tener pareja. Hay los que deciden no tener pareja, pero sí tener sexo, y algunos que ni eso. Entonces, es también una... No me acuerdo ahora cómo los llaman, porque... En Estados Unidos, a los que no quieren tener pareja, yo creo que les llaman MGTO. No recuerdo porque yo me acuerdo que lo leí en italiano y entonces ahora no me acuerdo bien. Pero sí que me llamó la atención. Porque es que, y además es curioso porque estamos hablando en el tema de Italia, que es donde nació este movimiento de gente que se niega a emparejarse. Es curioso porque es un poco el perfil que dice, ¿sabes? Es un perfil de gente con un nivel cultural y económico alto, que tienen una vida muy resuelta, muy llena de cosas. Y que dicen, bueno, el emparejarme supone complicarme la existencia, pues no estoy interesado o interesada, y ven tan divinamente porque es una elección. Pero hay otras personas que, bueno, que sí que tienen la necesidad vital de vivir en pareja, eso cada uno. Y luego, y el sexo a todo esto va aparte. ¿Qué, perdón? Dani, amigo, te hace una buena pregunta. Te pregunta, ¿hasta qué punto quieren encontrar una relación estable las personas que se encuentran en ese tipo de apps? ¿Hasta qué punto, Jolín? Pues tendrías que preguntar a ellas, porque a ver, en este tipo de apps, como en las redes sociales y como hay de todo, pero también es cierto que es importante ser honesto, es decir, hay personas que buscan solo el tener alguien con quien hablar, es decir, tener amistades, o sea, ni siquiera buscan nada más porque su círculo es muy, muy reducido, y estas quizá a mí las que me dan un poquito más de pena, yo podría mencionar una cosa al respecto. Luego está la gente que busca tener, pues eso, sexo deportivo, es decir, tantas relaciones sexuales como pueda, porque le apetece, divierte, yo qué sé, allá cada cual. Y luego hay gente que sí que cree en el amor y que no ve otra forma de encontrar pareja que por ahí, porque tal vez otros caminos o no los tiene abiertos o ya los tiene muy explotados, porque a veces, dependiendo de dónde uno viva o el tipo de vida que lleve, la capacidad de relacionarse con gente es más o menos limitada. Si a lo mejor uno vive en un pueblo, trabaja en un pueblo y las personas con las relaciones son muy pocas al cabo del mes, pues lo tiene negro. Entonces tiene que recurrir necesariamente. O incluso vive en una ciudad, pero tiene un trabajo y va de casa al trabajo y trabajo a casa y se centra en eso. Pues a mí lo tiene difícil. Yo en este sentido siempre he dicho, bueno, y fijaros, me hace gracia porque el libro insiste mucho, que es muy, muy importante ampliar para ligar, ampliar los círculos sociales. Es decir, pues podéis decir, ¿cómo? Pues yo recuerdo que hace años unos amigos míos decían, pues si vas a misa se liga mucho. No lo sé, pero bueno, eso es una opción. Pero sí que es cierto que si, por ejemplo, te apuntas a un club de algo, un club deporte, de un deporte que te guste, pues conocerás a gente. Si te metes en cualquier tipo de asociación o de ONG, no hace falta ser una ONG, pero pues mejor si es una ONG, pero asociación de lo que sea, pues al final es que te reúnes con gente. Si haces un voluntariado del tipo que sea, al final estás conociendo a gente. Entonces el tema es ir a sitios donde haya gente. Claro, si te quedas en tu casa y solo vas a tu pequeño trabajo o el que sea, vas y vienes, pues pocas posibilidades vas a tener. Cero Drac 1 te pregunta, ¿qué porcentaje de cuentas entran buscando una relación estable y cuántas lo consiguen? No tengo ni idea, pero fíjate, sí que recuerdo que he leído una cifra de esta nueva aplicación de... A ver, apoya. Pues ahora que sí, es que si dice, ahora es como adopte, ¿vale? Adopte dice que se casan 15.000 parejas al año por medio de Adopte. A mí me ha sorprendido la cifra. Yo sí que me recuerdo en la época de Badoo, que ya os digo que es la red que yo he conocido así más internamente y tal, que no solo se casaba mucha gente que se había conocido por Badoo, ¿y sabéis por qué? Porque los de Badoo de algún modo premiaban el que estas personas les enviaran fotos, porque luego incluso ha habido casos de que les enviaban fotos de sus hijos y de todo, o sea, había una especie de cierta comunidad, y sí que recuerdo que era muy exagerado, ¿eh?, la cantidad de gente que se conocía por ahí y acababa pues creando pues una familia, mucha. Vale, seguimos. Mira, esta pregunta es muy buena, ¿eh?, y es para ligar en general, ¿eh? Creo que es una pregunta muy buena. Dice Lolis Rin, ¿cómo es más conveniente, perdón, qué es más conveniente, pagar en la primera cita, me refiero a cena, copas? ¿Cómo es más conveniente pagar? A ver, también depende. Es que depende del contexto un poco, porque claro, imagínate y no voy a decir ni hombre ni mujer, ¿eh?, me da lo mismo, de la situación un poco personal de cada una, de las dos personas. Si a lo mejor una de las dos personas acaba de quedar sin trabajo y el otro sí que tiene un buen trabajo, pues yo entiendo que a lo mejor quien tiene podría pagarlo. Pero a lo mejor lo entiendes así, pero a lo mejor la otra persona se siente humillada. Entonces, lo que se aconseja en principio es pagar a medias. Pero como también se empieza por un café o algo así, o por un helado o por una horchata, ¿sabes? Algo así sencillo, bueno, pues se paga a medias y tampoco pasa nada. Entonces, y luego ya un poco viendo el vínculo, la razón y el enfoque que tiene cada una de las dos personas con el dinero, ya se puede ver qué se hace. Tienes que tener en cuenta el contexto cultural. En España probablemente a medias tiene sentido. Si vas a otros países, culturalmente se asume que el hombre tiene que pagar. Claro, bueno, es que ese es el caso, es decir, es que es un poco, efectivamente, porque eso, ¿te acuerdas que te he dicho? Uno de los factores de los que hay que hablar cuando una pareja una cosa es el dinero. ¿Por qué? Pues porque digamos, forma de ver el dinero en el sentido de que hay hombres que quieren ser ellos los que mantengan la familia, la pareja, y hay mujeres que quieren ser mantenidas, estupendo, encajan, pero hay mujeres que son independientes, con lo cual no aceptan ese modelo de ser mantenidas, porque ya se mantienen ellas solas, con lo cual no encajarían. Hay mujeres independientes, hombres independientes, perfecto. Con lo cual, depende, porque el hecho de mantener también a veces implica, en algunos casos, tomar decisiones por encima de las que pueda tomar la otra persona. Con lo cual, si eso es contra una mujer que es muy independiente, eso va a chocar. Entonces, bueno, lo que tú dices, depende mucho del contexto cultural. Vale, seguimos. A ver, vamos a coger dos preguntas más porque veo que nos ha volado el tiempo. Llevamos casi 2 horas y cuarto, ¿eh? Así que nada, 2 preguntas más, lo siento chicos, pero es que si de lo contrario nos van a quedar aquí. Mañana, por cierto, tenemos a Juan Luis Chulilla y a Lucas Martín. Tenemos un programa de guerra, pero hoy creo que es un programa muy divertido, lo estamos pasando muy bien. A ver, te pregunta Aureodia, ¿qué opinas del caso de Tinder Swindler? Eso no sé lo que es. No sé lo que es. Vale, pues no la damos vamos, pasamos lo a siento, otra. Lo siento, no tengo ni idea lo que es, la verdad. Torrefacto te pregunta, ¿qué opinas de la regla 20-80? 20-80 es que el 20% se liga a la... Normalmente el 20% de los hombres, hay una regla en casi todo respecto al éxito. A veces es más que 20-80, es 10-90. Algo así como el 20% de la gente se queda al 80% o el 10% se queda el 90%. Y básicamente es que el 20% de los hombres ligan con el 80% de las mujeres. Vale, ¿qué opino? Pues yo no acabo de creer que eso sea tal que así. Yo creo que ahora está un poco más democratizado, es decir, y que no hay tanto perfil de ligón de playa que se liga a todas y tal. ¿Por qué? Pues porque eso es un modelo que yo lo veo un poco anticuado, francamente, sobre todo en lo que respecta a hombres. ¿Tú no crees que hay hombres que tienen mucho éxito con las mujeres? Sí, creo que hay hombres que tienen éxito con las mujeres y hay muchas mujeres que tienen mucho éxito con los hombres. O sea, pero podríamos aplicarlo también, pero hay, ¿no?, gente que tiene éxito general, es decir, ¿por qué? Pues porque es gente con perfiles a lo mejor atractivos, triunfadores, no sé cuántos, divertidos, tal, y entonces resultan pues carismáticos y resultones, vaya, y ligan a cuatro manos. Y hay otros que con independencia, por supuesto, de su poder adquisitivo y su todo, pues son menos atractivos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es gente muy seria, muy tímida, que le cuesta abrirse, que no sé qué, y entonces pues se bloquean. Siempre va a haber gente que resulte más exitosa que otra. Pero no, vale, pero a lo mejor quien puede ligar no lo hace. Es decir, que resulten atractivos a los demás no quiere decir que vayan saltando de cama en cama solo porque tienen esa oportunidad. Claro. Vale, pues cojo una más. Veo que hay muchas. Quería decir más, que me lo ha preguntado Dani, amigo, ya 4 veces y me sabe mal. Vale, mira, pues vale, el libro es este. A ver. Ay, lo tenía aquí. Mira, en español sería algo así como Las almas gemelas apestan, una guía práctica para encontrar un amor duradero en un mundo de redes sociales. O Soulmate Sack, A Practical Guide to Finding Lasting Love in a Social Media World. ¿Vale? Y es Joshua Hudson. Vale, chicos, lo siento porque hay muchas preguntas más, pero lo contrario nos van a dar las 3 de la mañana, ¿eh? Además, si queréis, y haremos una continuación. Perdona, lo que decían antes era el caso de Netflix, sí que lo vi. Vale, pues cojo la última pregunta. Lo siento por todo el resto que hay, pero es que sería imposible. Te pregunta Morci, ¿cómo se diferencia hoy en día entre buscar pareja estable, rollo de una noche o una infidelidad? ¿Cómo puedes saberlo eso? ¿Hay apps para cada uno de ellos? Fuera de las apps, ¿cómo funciona? No. Está mezclado. Está mezclado. A ver, está muy mezclado. Ay, no sé si. A ver, ahora. Está muy mezclado y entonces es un poco problemático porque las personas cuando se relacionan con otras dependen de la honestidad del otro. Es decir, que el otro realmente diga a primeras que está casado y quiere una aventura de una noche, o que no está casado pero que solo busca relaciones esporádicas, que quiere amistad o que quiere ver qué pasa. Entonces, pues es un poco una lotería en ese sentido. Es decir, entonces, claro, lo ideal sería que todo el mundo fuera honesto, pero hay un porcentaje, como os digo, muy elevado, en este caso de hombres casados que buscan, pues eso, aventuras de una noche, o incluso yo os diría sexo sin pagar, así de claro, ¿eh? Es decir, porque es un poco la sensación que da desde fuera. En mujeres hay también, pero porcentualmente yo creo que menos. Sí que es verdad que las mujeres, apuestan más por un amor romántico en conjunto, al punto de que, y acabo con lo que había preguntado, es cierto que el caso este del estafador de Tinder, que es uno de Israel, que se hace pasar por un millonario y que lía unas, no sé si eran suecas o, bueno, eran nórdicas, pero que llegan a pedir créditos por él y tal. En realidad, él llevaba una vida como muy de lujo, financiada por aquellas chicas europeas que había enamorado. Bueno, pues eso es un caso ya paradigmático del estafador amoroso. Pero en España ya han pillado unos cuantos iguales. Es decir, hombres que como profesión se dedican a enamorar a mujeres y vivir de ellas. Bueno, chicos, la verdad que un tema muy interesante. Hemos cambiado el tono. Creo que ha sido algo más ligero. Ha sido algo que a mí me ha pasado las 2 horas y casi 20 minutos volando. Espero que os haya gustado también el tema. Yo también creo que lo espero. Preguntas, muchos mensajes. Mar, ¿qué quieres añadir, por favor? Con lo bien que lo hemos pasado. Pues lo que pegaría decir hoy, ya que llevo toda la noche queriéndole decir que esto así, ¿no es? Es el amor y no la guerra. Pues eso, así quiero acabar. Y que todos lo hagamos, por favor. Chicos, en este círculo constante, mañana tendremos hoy amor, mañana guerra, mañana con Juan Luis Chulilla, si puede pasar, y desde luego con Lucas Martín. Creo que va a ser un programa, pero hoy con la gran Mar Montsorigo, espero que lo hayáis pasado tan bien como lo he pasado yo y que haya sido algo que al menos en este sábado noche os haya dado una especie de entretenimiento positivo, digámoslo así. Entretenimiento positivo. Nos vemos mañana a las 3, a las 4 más o menos, y a las noche a las 10 con Juan Luis Chulilla y con Lucas Martín. Un abrazo. Nos vemos. Os quiero, chicos. Buenas noches.